para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. We'll be right back. Estás escuchando Radio Intramuros. Este grupo de amigos te van a acompañar a despedir la semana y a comenzar el fin de como solo ellos lo pueden hacer. Buena música, charlas, las mejores opciones donde salir, secciones y toda, pero toda la buena onda. Un lindo quilombo. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reís. Somos payasos, no podemos lavar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos. Seguimos con un lindo quilombo. 11 horas 24 minutos del día viernes 26 de junio del 2015, 16 grados con 82% de humedad. Más pesado que antes todavía, ¿no? ¿Está por llover? Me parece que yo me voy a sacar un poco de abrigo porque estoy muy abrigado. Sí, sacate un poco, dale. Sí, sí, bueno, escuchábamos Los Redondos, chicos. Los Redondos. Es hora de levantarse, querido. Temazo. Se lo dedico al chico que va a hablar de política en un ratito. Martín Cadaya. Es para vos, Martín Cadaya. ¿Mandamos saluditos? Mandamos unos saluditos, por favor. Dale, de mi parte quiero mandarle, bueno, a mi amiga Andrea, que está escuchando, le mandamos un beso muy grande. A Agustín, a mi mamá, a la tía Patti, al tío Carlos, a la abuela y a todos los que siempre están apoyando del otro lado. Besos a todos. A Laura Smith también, que recién escribió. Laura Smith, que comentó. Julieta Soledad, tu hermana. Julieta Soledad, mi hermana, está escuchando. Un saludo, Julieta, gracias por escucharnos. Se quejó por algo que hablamos de las mujeres, ¿viste cómo es eso? Ah, sí. Pero bueno, la podemos tener. La podemos tener invitada un día para que nos hable un poco sobre... Pero va a venir con la patota de 50 minas, dice. El movimiento feminista, ¿no? Sí. Banderas, pancartas. Bueno, la vamos a esperar acá, Bueno, seguimos recibiendo visitas en la radio. Se está armando un lindo quilombo de verdad, ¿eh? Sí, hoy viernes sí, de a poquito. Sí, sí. Explota. Bueno, Nadia, contanos, vamos a hacer... Bueno, estábamos hablando... Quilombo el fin de semana, escuchando un poco de rock. Sí, sí, vamos a hacer quilombo. Bueno, como recién estábamos escuchando a Los Redondos... Pero pará, todavía no presentamos vos. Quedá tranquila, vos quedate calladita. Vos quedate calladita. Viene tu tema. Vos quedate callada. Ah, tenés razón, perdón. Vos quedate callada. Ya le di el ok para que empiece. Nadia. Nadia. Ella es Nadia. Nadia. Ella es Nadia. No, vamos todos, ¿eh? Vamos todos. Dale. Vamos todos. Nadia. Nadia. Listo, ¿puedo arrancar? Ahora sí, arrancamos. Bueno, de semejante presentación. Listo. Bueno, arrancamos entonces. Como les decía, recién estábamos escuchando Los Redondos y bueno, últimamente en estos días el indio está como en la boca de todos. Así que sigue con las presentaciones de su película. Sí. Se han agregado por funciones agotadas en menos de 15 horas. Se agregaron nuevas funciones. En total ahora ya son 6. Sí. ¿Por dónde va a estar? Por diferentes partes igual, ¿no? Sí. Va a arrancar, en realidad el estreno se va a hacer en el Luna Park. Bueno, en el estadio de la ciudad porteña, los días 19 y 20 de agosto. Ambos días va a ser en las 15 horas, 19 y 23. Sí. Pronto se van a agregar dos funciones más, pero bueno, esto va a ser para el mes de septiembre recién. Así que estamos a la vuelta de la esquina igual de septiembre, ¿eh? Sí, estamos cerca, pero bueno, de parte de la producción, de 300 producciones, dijeron que van a informar cuando estén disponibles a la venta anticipada a su tiempo. Así claro. Que bueno, después para todos aquellos que se encuentran en el interior y que no pueden acercarse a la ciudad de Buenos Aires, la película va a emprender una gira nacional, como bien decías, Nico, sí. Que va a comenzar con las ciudades de Córdoba. Esto va a ser en la Plaza de la Música el 25 de agosto, 19 y 23 horas también. y en San Juan, en el Estadio Cubierto Aldo Candoni, el 27 de agosto, 19 y 23 horas también. Bueno. Después se van a ir agregando más fechas también y que lo van informando oportunamente. Y esto es el dato de color, que simultáneamente también se van a estrenar la película tanto en Uruguay, en Chile, en Miami, New York y Londres. Ah, increíble, ¿eh? No, la verdad, increíble. ¿Por qué en tantos lugares? Trascendencia internacional. ¿Qué la lleva a todos esos lugares? Y porque hay muchos ciudadanos argentinos que viven en el exterior y bueno, es una manera de poder llegar a ellos y bueno, que por motivos obvios no pueden estar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mirá, así que, sí. Buenísimo, igual que viaje todo esto para allá y que se pueda ver en... ¿Van a pasar en otros idiomas o lo va a salir en castellano también? Subtitulado. Va a ser subtitulado, pero va a salir en castellano, en el idioma original. En realidad la idea es que vayan los ciudadanos argentinos que viven en todas esas ciudades, que son ciudades muy importantes, digamos, de cada país, que hay como gran comunidad argentina en cada uno de ellos, en algunas más y en otras menos, como por ejemplo Miami. Muchísimos más que en Londres, pero en Londres también hay una gran cantidad de argentinos, entonces es bueno que pueda llegar. Y además el indio, bueno, Nueva York le gustaba mucho y tiene como un afecto muy, muy particular, sí, por la ciudad. Así que bueno, y en esta semana se presentó en Vorterix un adelanto de la película. Ah, ¿se vieron sí, unos adelantos, sí, copados? Un adelanto en realidad. Que en la realidad lo que hizo Vorterix es un micrositio y bueno, pueden visitarlo y desde ahí pueden ver el adelanto de la película, el trailer, para que puedan ver de qué se trata. La verdad que la imagen es increíble. ¿Ah, cómo sí? ¿Es el sitio? Vorterix Indio. Perfecto. Es el micrositio. Y la verdad que es impresionante la calidad de la imagen y está filmado, bueno, está masterizado en Abbey Road, en Londres. ¿Lo viste vos? No, todavía. Sí, vi el trailer. Ah, ¿lo viste? Sí, sí, increíble, sí. Increíble, con cámaras, con drones, con toda la última tecnología, con cámaras, con helicópteros, increíble, la verdad. Se viene que con todo. Impresionante. Bueno, y el sonido también es excelente, así que la verdad que está muy bueno para verlo. Bueno, y después seguimos con la misma línea de lo que estábamos hablando antes, del gran escándalo de la semana, que es el vuelo griego. El vuelo griego, muy bueno. El vuelo griego. ¿Fuiste vos o lo copiaste? ¿Cómo? ¿Fuiste vos? ¿Es el título? No, lo dije yo. El problemático vuelo griego. El escandaloso vuelo griego. El escandaloso vuelo griego. ¿Qué pasó con Qué increíble esta muchacha, ¿eh? Increíble. Qué increíble estos muchachos también. Sí, sí, bueno, como dijimos, es un tema que, bueno, sí, no pensaron mucho con la cabeza, o quizás sí. Sí, pero pensaron los dos con la misma cabeza. Con la misma cabeza. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Como estábamos diciendo, enseguida todos los medios y los portales empezaron a levantar fotos de diferentes famosos que habían estado en aviones o en los cockpits de aerolíneas argentinas o de Austral. Sí. Y uno de ellos era Andrés Ciro Martínez. El cantante de Los Piojos. El ex cantante de Los Piojos. Exactamente. Que aparecía con Rodrigo Pérez, que es uno de los persas, que es el actual proyecto que llevan a cabo. Y bueno, en realidad esto en realidad es una mentira. Enseguida salió Andrés a desmentirlo porque estaba, la verdad, bastante enojado. Porque Yo lo vi. Yo vi una foto que estaba él en una cabina. Claro. Es una de foto. Avión. Sí, la foto es real, pero es en un simulador. Qué raro. Es en el simulador nuevo de 737 de Seiza. Se lavó las manos. ¿Y por qué? Porque él hizo el video de Barón Rojo, que justamente se trata de avionetas y aviones de época. Ah, mirá. Con el actual cineasta, pero ex piloto, Enrique Piñeiro. Y justamente él, para poder volar estas avionetas, tuvo que hacer y tomar clases. Sí. En y estos estuvo simuladores. Entrenando en un simulador. Exactamente. Ah, y sacó fotos y los mostró y demás. Entonces, bueno, tomaron eso. Bueno, un poco una nota de color con respecto al tema, que siempre están como. Bueno, pero no era entonces, no había, no era verdad. No es verdad. Listo. No, desmentirlo. Desmentido. Bueno, y siguiendo con Ciro y los persas, en realidad debería haber arrancado ya la tirada del primer DVD en vivo, que es Qué placer verte otra vez. Que bueno, que es el registro de los dos recitales que la banda realizó en Ferro durante el 2014. Sí. Ante más de 30.000 personas cada fecha, increíble, más de 3 horas y media de recital. Sí, sí. Bueno, son los primeros estadios de la banda y por eso es tan importante. Y iba a salir, pero bueno, de hecho, viste que anunciaron en 20 de mayo con un adelanto de un videoclip de Ciudad Animal, que lo vimos. Y lo hemos pasado. Pero bueno, se atrasó por un tema, por cuestiones de tirada, porque bueno, la producción y los tiempos que no se cumplieron, así que según nos informaron los representantes de 300 producciones, no va a salir hasta los primeros días de julio, sí, pero solo una pequeña tirada. Así que estiman que el trabajo final recién va a estar disponible en las disquerías a fines del mes de julio y principios de agosto. Hay que esperar un poco más. Sí, teniendo en cuenta las vacaciones de invierno y todo, capaz se va a atrasar un poco más. Bueno, y asimismo también están trabajando en el nuevo CD, que en el nuevo disco que van a lanzar en este año, pero bueno, todavía no han elegido productor, así que están todavía en época de evaluación y elección de quienes los van a acompañar en el nuevo proyecto. Ah, está bien. Así que, bueno, listo. Nada, eso es los avances hasta ahora. Bueno. Sí. Así que nos vamos con el tema de Ciro y los persas. ¿Qué tema es? Ciudad Animal. El que te pregunté yo la otra vez. El que preguntaste vos la otra vez. Qué bueno. Y es el adelanto del DVD. Toda su fuerza levanta. Parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. Elefante mil pies cruza la calle veloz, vuelan aves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no verá este sol, y un joven que no durmió, una niña, niña ya no es más. Radio Intramuros. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no podemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos. Y seguimos con el tercer bloque de un lindo quilombo. Tenemos sentado en la mesa al personaje estelar que nos va a hablar de política esta noche, que nos va a poner al tanto de todas las elecciones. No, no sé si se hizo rogar un poco. ¿Puede decir que es fácil? Las intimidades de chicos. Es un poco fácil. Qué linda voz que tenés por radio. Bueno, lo presentamos con todas las que se merece. Sí. ¿Con todas las? Las que se merece. El más fachero, la boca más sensual. El más inteligente. El más inteligente por lejos. No sé cómo está soltero. No, está soltero porque las chicas no lo comprenden. Y la verdad que no, no sé. Yo no lo comprendo. Yo no entiendo, la verdad que no entiendo. Creo que es mucho. Es demasiado. No te vayas, quédate. Es demasiado y todavía no encontré a la persona que llegue a esa altura, me parece. Claro. Bueno, con nosotros Martín Pablo Cadaya. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Qué te pasó acá? ¿Por qué llegaste tarde, Martín? Llegué tarde porque mucho tránsito. ¿A dónde había mucho tránsito? Nazca estaba, City Hall explotaba. City Hall estaba explotando de gente. Y para Nazca... mí que fue a la matiné, City Hall y vino. Bueno, viniste rápido igual, porque te quedaste a ver el partido en tu casa o con amigos, no sé, pero viniste rápido. Sí, una cena familiar. ¿Qué te parece el partido? Bien, jugó bien Argentina, Uruguay, Colombia, ¿no? Cortó el juego a full, como hace siempre. Esto del aguante, de la garra charrúa, de la garra colombiana, me tiene un poco cómo se sufre, ¿no? Cansado. ¿Cómo se sufre? Sí, se sufre. Pero igual fue inmerecido. Inmerecido llegar al final del partido. Sí, te ha ganado antes. Pocas faltas, ¿no? Porque deberían haber sacado un par de tarjetas más. El referee estuvo bastante permisivo. Mexicano era. Digamos que no entendía nada, básicamente. Y... Poquito. Bueno, hablando de mexicano, tenemos un aguardiente en la mesa que nos está calentando la garganta para que podamos tener cada vez un poco mejor de voz. Igual es un aguardiente de Bogotá, así que no. Claro. No podemos. No pega mucho. No pega, pero bueno, te damos el. La próxima por ahí pega el viernes que viene. Bueno, Martín, aprovechando que tenemos el aguardiente para calentar las gargantas y poder hablar mejor para la gente. Nos vas a hablar un poco de política hoy. Un poquito, vamos. Sí, poquito. Vamos a hacerlo más llevadero, para que la gente se enganche, que no sea algo tan técnico, sino que sea para los oyentes un poco más entretenido. Sí, yo te quiero preguntar algo. Vimos el debate el otro día juntos. Vimos el debate juntos. Muy interesante. Día miércoles. Sí. Día miércoles. Por TN. Sí, debate de Larreta. Valium Larreta, porque le tuvieron que dar un Valium porque estaba un poco nervioso. Sí. Lo sacaron un poco a pasear. Lustó y Recalde. Y el señor Recalde. Es rara la de Larreta, ¿no? Tiene una cara. Sí. Lustó también, son todos un poco. Yo creo que la gente al votar tendría que empezar a pensar en el aspecto físico de los candidatos. Porque imagínate, ve a Lustó a Larreta en todos los actos de gobierno. Es un poco asqueroso. Sí. Es diabólico. La sonrisa del guasón. No, las caras que ponen. Igual, bueno. Bueno, igual, pero ¿qué pasó? No voy a ahondar en cada partido. Lustó tampoco es un santo, Lustó. No, cada uno en la los política tiene su parte oscura y su parte turbia. Sí, bueno, pero ¿quién salió mejor parado para vos? Se está muy polarizado entre Lustó y Larreta. Recalde está muy atrás y no llega. Es muy difícil. Es más, ya el voto kirchnerista está jugando a favor de Lustó en contra del PRO, claramente. Claro. Y salió Lustó mejor parado. ¿Y Lustó se abrió del PRO? Lustó no se abrió del PRO. Está el Frente Cambiemos, en el cual están todos los partidos políticos, todos los clubes de fútbol, todos los seres humanos que pudieron encontrar anti-kirchneristas. Están todos en el Cambio Podemos. A nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires no. En la Ciudad de Buenos Aires sí está Lustó en contra de en contra, no, es un partido aparte del PRO, sí, que está buscando la jefatura de gobierno, obviamente, o la alcaldía para sí, hacer. Pero es un partido aparente, aparte. Sí, no es un partido realidad, aparte, porque pertenece a la estructura nacional que fue la Alianza UCR, PRO, Lita Carrió, que sí, no sabemos a qué partido pertenece. Ni... Es una bomba aparte de es tiempo. Es una bomba, o sea, es una partido bomba. De aparte febrero, de cada partido que se va, destroza el partido que se acaba de ir hace un minuto. Le dijo a Macri, you are stupid. Bombazo. No sé si lo recuerdan, y ahora Macri es un buen jefe de gobierno. Por eso, bombazos, sí, para todos lados. La gente se olvida que el jefe de gobierno es Macri todavía. Entiendan que la campaña nacional que está haciendo Macri no condice con lo que él es jefe de gobierno actualmente. Claro. Ya la gente se olvidó que es jefe de gobierno, ya se olvidó de qué hace. Y Macri no sabe qué hace cada uno en la política. Dijo que Zanini era el jefe de gabinete. Sí. Es secretario legal y técnico. Claro. Pero bueno. Está un poco perdido, ¿no? Está un poco permitido también de decir cualquier barbaridad o cualquier conjetura que uno pueda hacer dentro de la política, siempre y cuando los medios de comunicación, claro, te protegen. Y escúchame, Zanini y Concioli. Es una jugada política, meramente política. Dentro del kirchnerismo están quienes la avalan y quienes no la avalan. Claro. Pero que mitad. No, Scioli es una persona que dentro del kirchnerismo nunca terminó de cerrar, pero obviamente el kirchnerismo jugó a ganar y, sí, y se alió con Scioli. Era la carta que tenía, digamos. Salió con, exactamente, sí. Se hizo la estructura del kirchnerismo y del PJ detrás de Scioli para ganar las elecciones y posiblemente las gane hasta en primera vuelta. Y sí, igual sí, en la política no se puede nunca predecir el futuro. Puede haber. Lo bueno es que parió del CEL, que eso lo sabemos todos, gracias a Dios. Sí. O a quien sea. Iba a festejar con putas, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Iba a festejar con putas, asado, chori, obreros. Sí, sí. Increíble. ¿Perdió por mucho? Yo no lo sabía. Perdió por menos de 2.000 votos. 1.500, 1.700 votos, algo fue así. Muy, sí, muy rara fue, sí, esa, sí, elección, ¿eh? Estuvo viciada la elección. Quedó confuso, la gente nunca supo bien qué es lo que pasó, pero sí, perdió. Básicamente no lo bajaron a Del Cel. No sé si habrá perdido. ¿No hubo fraude? No. No, fraude no, es una idea que instalan los medios como siempre para jugar en para contra. Para chicanear. Sí, pero perdió. Se instala, pero siempre está presente, ¿eh? Siempre puede ser de... Todo tema instalado va a estar presente siempre. Si yo te instalo si te instalan un tema en la cabeza, va a estar instalado. Eso es inevitable. Bueno, mientras exista la posibilidad, quedan puertas abiertas. El conductor está convencido de que hubo fraude y no lo vamos a torcer el brazo, por lo que veo. No hubo fraude, ya está. Yo no sabía que Leo había nacido en Santa Fe. En Santa Fe hubo fraude. Listo, no se habla más. Lo está diciendo, ¿no sabes quién es el tío de Leo? Está diciendo un tipo que nació en la capital de Santa Fe. Tengo amigos que... Echa Colón, Leo. Hoy a la noche se tienen que hacer presente, pero no sé... No sabía que los Midachis eran cuatro con Leo. Era el cuarto de Leo. Midachile. Yo estaba detrás de la cortina, salía de escena cuando se iban ellos, pero en el teatro solamente. Claro. Bueno, Martín, ¿cuándo son? Plomo pesado. Plomo para lanzar. Martín, ¿cuándo son las elecciones? Contanos. Las elecciones están en las PASO en agosto y las elecciones finales en octubre, que es cuando se decide quién. O sea, las PASO va a determinar quiénes son los candidatos de cada partido, donde hay interna, que en el Frente para la Victoria no hay internas, o sea, hay una sola fórmula, y dentro del Frente Cambiemos, PRO, CCC, ACC, OCC y todos los que quieran meter, sí, dentro de ese Martín C, poligrupo que se ha armado, exactamente. Leo D. Es más, se calcula que Leo Pérez está yendo como ministro de educación de algún partido, pero no está confirmado. Ahora que lo nombrás, le mandamos un saludo a Leo Pérez, que esperemos que nos esté escuchando. Sí, pieza clave de este programa. Le sacaron una muela hoy y estaba dolorido y no pudo venir al programa. No, pero decí la verdad, dale, la operación que tuvo. No lo puedo decir. Si querés decirlo vos. No, lo voy a decir. ¿Quién? ¿Podemos decir al operador o no? Listo. No, yo decía la de los pechos. Se puso los pechos. Los pechos y le cerraron el desgarro que se le había hecho. No, eso ya está. Pero no quedó, eso no, quedamos. No quedó conforme con los pechos. Yo tengo entendido eso, que por eso lo estaba sacando. Viste que siempre le gustó tener 90. Quería tener 90. Pechos siempre. Y pezones le pusieron. Sí. Está, no solo pechos. Comentarios un poco sexistas, chicos. Sí. Bueno, la comunidad homosexual. Hablando de sexista, vamos a tener una sorpresa por ahí, ¿no? Por ahí viene por ahí el tema. Muy bien, bueno. Qué lindo, nos vamos a divertir. Mantengámoslos por ahora. Hasta que no esté la comunicación. No lo hagamos. Listo. Bueno, Martín. Pero va a estar bueno. Las PASO, las elecciones presidenciales. Estamos llenos de elecciones este año. Es un año electoral, es un fuerte año electoral. Hubo, sí, elecciones en Santa Fe, en Mendoza, donde ganó la UCR básicamente, aliada con el PRO y con el macismo. perdió el peronismo, que venía gobernando la provincia en los últimos 8 años, a mando de Paco Pérez. Estuvo Cornejo, que ganó las elecciones, ya había ganado las PASO y amplió el porcentaje de votos a casi un 9%. Sí. Por eso que hay gobernador en Mendoza y pertenece a la UCR. Bueno, muy bien. Muy bien. Chicos, por favor, vamos a tirar. ¿Ya tiramos la consigna o no tiramos la consigna? No tiramos la consigna. Porque podríamos ir tirándola, ¿no? ¿Vos decís? Sí, Nicolás, ¿cómo dijiste la consigna que iba a ser? No la dijimos todavía. No la dijimos, pero decíla. ¿La digo ahora ya? Así ya la decimos, sí. Que pero ya tienen que prestar mucha atención, lo que están escuchando. Les quiero contar, son las 11:48 de la noche. Listo. Estamos llegando a la mitad del programa. Bueno, así que lo tiro ahora, pero tiene que. Una calculadora. O algo a mano. Calculadora. Igual pará, porque algún amigo. Porque en realidad es matemática. O sea, ¿cómo hacemos? ¿El primero que mande? ¿Gana? Vamos a aclarar esto. ¿Se pueden tirar varias opciones? No, pero esto, una sola. No. Una sola opción por participante. Pero, por eso, pero el primero que la hace, porque es matemático. Y esperá. Sí, obviamente. No, va por tiempo. No, es así. Es el más cercano al número o el que, si los dos tiran el mismo número, los dos que están más cercanos aciertan el número. Se hace el que lo tiró primero. ¿Es, bueno. ¿Es precio cuidado o no, sigamos la dictadura de Leo. La dictadura de Leo. Dejalo. Esto no es una dictadura. Si esto no es una dictadura, yo tengo acá mi información que Leo tiró un mensaje a una persona para que gane. Sí. Ya está el mensaje. No sabe la consigna, pero ya ganó el premio. Ya ganó el premio a alguien cercano a Leo. No se entendió muy bien como lo expliqué, porque lo estaba razonando en el momento. Igual me dejás explicarte. Lo ves, es muy sencillo. A ver, Nico. Dígalo. O sea, vamos a seguir con el taxi. Obviamente. Que era la columna estrella del programa, para mí. Para mí. No sé para vos, Nadia. ¿Cómo? ¿Para vos también? Bueno, dice que sí. ¿Martín? claramente la columna del taxi es la que conmueve a los oyentes. Ahí está, mirá. Y la que conmueve y la que convoca oyentes. Claro, columna del taxi. Escuchame. Convoca. ¿Vos te subís al taxi? También. ¿Vos te subís a un taxi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Relojito? ¿Prende el relojito? Sí. 16:90. Bajada de bandera, 16:90 en el taxi. Viene, claro. Viene el proctólogo, o sea, ahí y te atiende por el ano. Claro. Viene Cabani y te explica lo que tenés que hacer para los dolores. ¿Jara es un taxista también? Sí. Bueno, y después nos vamos a decir cuánto es cada 2 cuadras, porque bueno, ellos tienen que averiguar, si no es muy fácil. Nada, dan una ayudita. No, todavía no, vamos a ver cómo va. Hay muchos oyentes. Es más de un peso, Hay muchos oyentes pobres que no toman taxi. Hoy en día, Google, cuánto está la tarifa del taxi cada 2 cuadras, es fácil. Yo te digo, cuando te subís, 16:90. Hacés 20 cuadras, ¿cuánto sale el viaje? O sea, me subo, 16:90, bajar de bandera, hago 20 cuadras. Cada 2 cuadras, baja una bandera, eso es lo que tenés que averiguar. ¿Puedo tirar yo así uno que se me ocurre? A ver. 45 pesos. ¿Puedo tirar uno yo? Pues dale el premio a Martín. Nah, mentira. Nada que ver. ¿Puedo dar uno yo? A ver. Mirá si no se boluda, si le pegas. 98 pesos. No, muy estuviste bien, no. ¿Nadia? 107. No, nada que ver. Estuve más cerca yo. 16:90 te subís y cada 2 cuadras baja una tarifa, que es la que tenés que averiguar. Google. ¿La podemos hacer un poco más difícil? Hacemos 25. El operador es un boludo. El operador está. Hacemos 25. El operador acertó ya, es un boludo. Es Nash. Mirá que se escucha. ¿El operador es Nash? Sí. ¿Es una mente privilegiada, una mente brillante? Bueno, entonces ya está tirada la consigna. Ya está. Un viaje en taxi, bajada de bandera, 16:90, 20 cuadras. ¿Cuánto vale el taxi? 20 cuadras, obviamente, sin parar. 20 cuadras sin parar y listo. Esa es la consigna y ahí te ganas el premio. Bueno, pueden a nosotros acercarnos los comentarios, tanto por Facebook como en Twitter, con uno número, lindo quilombo, todo junto, y ahí pueden acercar las respuestas o lo que crean que puede llegar a ser. Bueno, estuve escuchando la banalidad acerca del tema de Cipolitaques, que es un tema que veo que les interesó mucho en el momento. Y es el tema que está en el momento. Es el tema del momento. Sí. Me encanta que el tema del momento Totalmente. Sea Cipolitaques. Me gustaría escuchar un tema del Indio Solista que se refiere un poco a eso, al tema de los vuelos. ¿Puede ser, operador? Ah, vos me querés pegar acá, vos me querés matar. Mucha gente va a estar agradecida por esta canción. Flight 956. ¿Era ese? Sí. We'll be right back.

Radio Intramuros. Somos una radio de barrio con la mejor onda. Radio Intramuros. Búscanos en Facebook, Intramuros, y ponele me gusta. Estás escuchando Radio Intramuros. Escuchanos en myradiostream.com/intramuros. Aventurándonos en el mágico mundo de las radios online, para que nuestra voz sea escuchada en todo el planeta. Escúchanos en myradiostream.com/intramuros. Búscanos en Facebook, Intramuros, y ponele me gusta. Radio Intramuros. Escúchanos en myradiostream.com/intramuros. Búscanos en Facebook, Intramuros, y ponele me gusta. Estás escuchando Radio Intramuros, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online. Radio Intramuros. Radio Intramuros, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online. Somos la nueva forma de hacer radio. Somos Radio Intramuros. Quédate con nosotros. Y lo que sigue, un lindo quilombo por Radio Intramuros. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Y seguimos con un lindo quilombo en el cuarto bloque. La verdad, ya no sé la temperatura que hace, pero yo no puedo más de calor, 16 grados. 40 grados, 16 grados. Seguimos con 16 grados, 82% de humedad en cualquier momento. Ah, no, el problema es la humedad entonces. Pará, viento 13 kilómetros por hora. No mueve ni dos hojas juntas. Y bueno, eso, ¿quién lo dice eso? ¿Cómo sabe que es 13 kilómetros? Aparte, ¿a qué altura hay ese viento? Hay una persona con un termómetro parado en la calle, claro, todo el tiempo. ¿Sí? Es mentira eso. No, bueno, y la temperatura me subió con el partido de fútbol de la selección argentina. Sí. No, lo que tenía Messi. Escucha. ¿Cómo suena? ¿Con Colombia? Ahí va, a ver cómo. ¿Con Colombia? Ahí va. ¿Cómo pegó Colombia? Bueno, pero ganamos. Sufrido. Bastante sufrido el partido. Qué lindo penal que pateó el muchachito este de Colombia, que lo tiró 4 metros de sí, hermoso. Menos mal que le pegó. Hermoso, la verdad. Tenía ojota, no tenía botín. Podemos decir que es un hermoso. Sí, una hermosura. Es el hermoso de la selección. La hermosura en un jugador de fútbol. Bueno, ¿querés que arranquemos? Antes saludamos, ¿querés? Y después arrancamos bien. Vamos con unos saludos. Dale, arranco yo primero. Para nuestro amigo el viejo. ¿Viejo? ¿El viejo? Nos está escuchando, el viejo, sí. ¿Diego sí. Daniel? El que se fue a Santiago por la causa. ¿Viste esa causa que tenía? Diego Daniel, sí. Recordá la causa que tenía. La de las ovejas. No digan dónde está porque está refugiado, chicos. La causa de la oveja. Claro, la agarró en el zoológico acá. Sí. Por eso lo deportaron a Santiago. Hay una foto de él, de hecho, a la entrada de la jaula de los monos está la foto de él. Lo acusan que fue sin consentimiento y estaban casados. Sí. Bueno, pero claro. No, el viejo está escuchando de Santiago. Pero lamentablemente está penalizado, así que. Grande, papá, grande. Está desde Árraga. Ya no vamos a ver. 1102 de la ruta 9. Ya no vamos a ver. Ya le prometí. Para la familia del viejo, claro, para todos. Nena. Pronto nos veremos. Y bueno, Nadia tiene unos saludos ahí para unos amigos de ella. Sí, unos saluditos para mi amiga Romy, para Marti, un beso grande que nos está escuchando. Una niña. Saludos. Que está a esta hora escuchándonos, así que un beso muy, muy grande. A Gaby, a Debbie, a Cachi, Pachi. No, mentira. Bueno, dale. A ellos. A mí, Chotito. Yo tengo uno más que me olvidé. Vamos con el tuyo. Mariana, nuestra Mariana Vargas. Compañera de primaria, amiga. Mariana Vargas. Tenemos un par de fotos, quiero las fotos esas que me mostró Leo. Sí. Mariana, muy linda foto. ¿De dónde está escuchando Mariana? Nos está escuchando de San Clemente, Mariana. San Clemente, del Partido de la Costa. Bueno, un beso para ella también. Un beso. Saludos. Bueno, arrancamos con deportes. Con la columna de deportes, vamos. Bueno, hablamos de la Copa América primero. ¿Cómo quedaron ahí las semifinales? Jugaron Chile-Uruguay, ganó Chile 1-0. Que no te gusta el partido bonero. Se armó lío en ese partido también. Sí, pero no te gusta el juego brusco de Uruguay. Yo estoy cansado de eso de la garra. A mí me tiene cansado el tema. Bueno, de pero los chilenos también pegan. Pero el tema de la garra se ha convertido. Me gustó mucho la frase de llamar a Pekerman y a. Sí. Y al técnico Tavares como sí. Corderos. Lobos en piel de corderos. Porque mandan a pegar. Y sí, básicamente y sí, jugar a cortar sí. El circuito de juego del equipo que juega al fútbol. Bueno, pero al final terminó ganando Chile. Igual el local se impuso 1-0. Por una falange. Sí, bueno, eso es. ¿Una? ¿Dos? Aparte, o tres. Aparte. ¿Sabemos aparte. Cuántas fueron? Después, para mí fueron dos. O sea, Chile pasó a semifinal de la misma llave. Del mismo lado. Perú-Bolivia. Ganó Perú 3-1, el equipo del Tigre Gareca. Viene el Tigre, viene el Tigre. Y está en semifinal y por ahí, ¿quién te dice? Pero me gusta Perú, ¿eh? Juega bien. Es ofensivo, ataca. Y si pasaba Bolivia, ya está, Chile en la final. Ahora, por ahí, Perú la hace fuerza. Aparte hay un problema de casi limítrofe sí, ahí. Sí, o sea, sí, sí, por eso. Pero, más que pero juega bien Perú igual. Y bueno, el partido de hoy, Argentina-Colombia. 0-0. Partidazo, para o sea, mí fue un partidazo. Argentina versus referee palos y Colombia. Y 10 tipos metidos atrás. Por eso, así que bueno, se hizo justicia. Argentina ganó con gol de Carlitos Tevez de penal. El hombre del pueblo. Fue, digamos, era. El penal de, que sí, definió. Sí, después de que erraron un par, Rojo erró. Increíble, ¿no? Erró. Que Rojo haya errado. Y bueno. Para mí le tendría que haber pegado más de lleno con el empeine, Rojo. La agarró muy con la puntita, medio con la cara interna y medio con el empeine. Explicale porque pegado. Hay muchos oyentes que saben poco de fútbol. Escuchame, ¿sabés qué? No, va? A mí me gustaría saber. Martín lo está llamando a Leo ahora en este momento. Claro, para el jueves. A mí me gustaría saber por qué Leo no está pateando en este momento. O sea. Porque se me cortó el tendón de aquí. Ah, ok. Sí, si no estaría. Bueno, y mañana juegan Brasil-Paraguay. Paraguay de los Díaz. Va a ser un partido lindo. De Ramón y de Emiliano. Va a ser un partido lindo. Uruguay, Emiliano Paraguay. Yo te voy a ser sincero, va a pasar Paraguay. No creo. Para mí. No creo. Mira que Brasil en esos momentos. Igual está grabado, pero ahora no. Está grabado. ¿Un asado? Bueno. Argentina-Paraguay, Chile-Perú y la final Chile-Argentina. Y te digo el resultado de la final. ¿Ese es tu pronóstico? Pará, tenemos a un vidente. ¿Podemos apostar? Te digo el resultado de la final. Podemos apostar. A un vidente, tiene dos dientes. Argentina 3, Chile 0. No, te puedo decir el verdadero. No sé con quién habrás hablado. 3-0. 3-0. ¿Te llamó Grondona? 3-0, huevón. 3-0, huevón. Llamó, pero no se escuchaba bien. A un metro de distancia. A un metro. Bueno, para mí. Un gol que viene del poniente. Gana por penales. La vi una Ballester festejando el córner. Sí, no, sí, pensando que era un gol. No, me muero. Un lateral también. Es espectacular. Bueno, este es el repaso de la Copa América. Ahora, como hacemos habitualmente, que vamos a hablar de selecciones distintas. La otra día hablamos de Jamaica. Primer programa hablamos de Jamaica. Claro. Ahora vamos a hablar de la selección colombiana, que el operador me va a poner ahí una música para este momento. Sí, se aviva. La selección colombiana, sí. Me gusta la música que voy a poner ahora porque es rítmica. Claro. Te da para meter un poquito. Lo que vamos a bailar en un rato, ¿no? Lo que vamos a bailar después. Claro, sí, un ratito. Y empieza el verdadero quilombo. Tipo 3 más o menos estaremos bailando esta música. Selección colombiana. Bueno, vamos a hablar un poquito. Apodo. ¿Alguien sabe cómo le dicen? Los cafeteros. Los cafeteros, muy bien. Martín 1-0. El técnico es fácil. José Pekerman, argentino. Jugador con más goles de la selección colombiana de la historia del fútbol colombiano. Un dato jugó hoy. Creo que es Radamel Falcao. ¿Radamel Falcao cuántos goles? Y debe tener aproximadamente 22, 23. 25 goles. Muy bien, Martín. Venís muy, muy bien. Vengo aceitado. El jugador con más participaciones en la historia de la selección colombiana es muy fácil también. El pibe de rama. Muy bien, Martín. No posta, Martín. Viene muy bien. ¿Cuánto? Sin Google y sin Wikipedia. ¿Cuántos partidos? Ya está, ahí me voy. Y creo que alrededor de 60. 111. Uy, la pegué. El ranking FIFA. El mejor puesto de ranking FIFA que tuvo en la historia Colombia fue en julio de 2013, tercer lugar. El peor lugar en junio de 2011, puesto 54. Tenemos el estadio donde juega la selección colombiana. ¿Sabés, Nero, dónde es? No. Me jugaría que es el estadio... A ver. No. Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. De Barranquilla, te lo iba a decir. Lo tenías en la punta de la lengua. Le dicen la casa de la selección, lo llaman los colombianos. Una capacidad de 50.000 espectadores. Después igual tenemos que... el primer partido internacional de Colombia fue contra México 3-1, perdió en Panamá 1938. El mejor resultado internacional, Colombia 6, Bahrein 0. ¿Se dice Bahrein? Bahrein. El boliche. ¿Cómo el boliche? Fue un amistoso en 2015, hace poquito, 6-0. El peor resultado contra Brasil, a ver, arriesguen. 8-0. No, yo te lo digo. A ver, 9-2. Fue en el 57, 9-2. ¿Nadia? Se le escapa la última pelota al arquero. Ni idea de lo que estamos hablando. 5-3. Un partido de tenis, Nadia. 9-0. Ay, estuve ahí, 8-0. Estamos terminando la de sesión Colombia. Copa Mundial. ¿Cuántas veces participó en Copa de Mundiales? 8. 7. Menos. 6. 5. 4. 5 veces. Bien, bien, Nadia, muy no, bien. Pero dijo como 4 respuestas. No, dije 2 nada más, Leo. Bueno, perdiste. Podrían no verlo. Escucha Colombia, escuchamos el patrón. Tengo noticias. ¿Qué pasó, patrón? Una buena y una mala. ¿Qué pasó? La buena es que tengo un negocio. Buenísimo. La mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Ya? ¿Todos? ¿Ahora? ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles. Viáticos, pero no puedo. Para que disfruten de un plan, señoritas. Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. Copas de vino, eso me gustó. La segunda opción es no ir. Si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la entierro y se la vuelvo a matar. No, patrón, tranquilo. A la abuela no, casi lo fue. A la abuela domingo. Está bien que perdieran hoy, pero bueno, tampoco para tanto, patrón. Está enojado el patrón. Se olvidó de los primos. Sí, bueno. Bueno, el máximo. Perdóname, antes, no te quiero interrumpir. Estaría bueno, ¿no? Muy buena la serie de Pablo Escobar. La mejor, recomendable, la mejor. Recomendable. Noticias de actualidad, ¿no? Está un poquito. Nadia, compañera. Buenas noches. Su máximo objetivo que tuvo Colombia en la historia. ¿A esa quién la sabe? Ganó. Fue en el 2001. La Copa América. La Copa América. El operador, muy bien. Pero el operador le hizo bien. Sabemos que esa Copa América de Argentina no asistió. No asistió. No asistió porque había problemas internos. O sea, Copa América 2001. Si aciertan con quién jugó la final, yo les pago un viaje en el taxi a todo uno por uno gratis. Ok. Si aciertan uno que jugó la final. Y no vale el oro celular, quiero arriba los celulares. Yo la sé y no lo voy a decir. No la digas. Leo. Hay que decir el equipo. Sí, no, tirá una, rápido. Dale. El equipo. Paraguay. Dale, no. No, dale. Dale, esperá, dale. No, listo, no, no me apures. México. México. Leo, no vales. ¿Cuál? Gané. Brasil. Uruguay. México. Ganó Leo, pero no valió. Ganó mucho. México, chicos. Listo, no valí. Tardaste mucho, Leo. Jugó México. No, tardaste mucho. Escúchame. Bueno, Nico, el operador. Perdón, Leo siempre tiene razón. Sí, no. No lo contradigas. No, pero este no es un viaje para cada uno de esos boludos. No, en este caso sí tengo razón, chicos. Bueno, ahora vamos a terminar la parte futbolística. Y terminando, les tengo hoy, 26 de junio de 2011, hace 4 años pasaba algo. A ver. Mirá, ¿algo bueno o algo malo? Hace 33 años, creo, nacía Javier Esteban Ferrer. No sé si al operador... Dicho sea de paso, le mando un saludo. Espero que no me saquen del aire por lo que voy a contar ahora, espero. Si sacan del aire, ya saben lo que pasó. Pará, ¿puedo dar un indicio? A ver. ¿Un equipo grande? Sí. Grande, no, Argentina. No, el más grande lejos, dicen. ¿Vos vas a pasar por la cancha? El equipo que tiene más títulos nacionales a nivel. El más grande lejos. ¿Tiene mucha plata también? No sé si tiene mucha plata. Pero es el más grande lejos, después seguro. Después de haber perdido 2-0 de local en el Monumental con el Club Atlético All Boys. Claro. Uno de los clubes más grandes de Argentina. Bueno. Es un, ¿Me dejan hacer la columna? ¿Es un dato triste? ¿Es un dato triste? ¿Me van a dejar a hacer la columna o van a volver? Por favor, Leo. ¿Podemos decir que es un trago amargo? No, escúchame. Ahí está, mirá, escucha. Ahí está, escucha. Último momento. El más grande sigue siendo River Plate. El campeón más poderoso de la historia. Bueno, después de esta canción hermosa que pasamos, vamos a empezar a comentar que hace 4 años River se iba a la B. Él sabía que iba a pasar esto. ¿Esto sería censura? Sí, creo que sí. Censura, boludo. Yo en serio una más y renuncio, lo digo en serio. No te vayas, Nico. El primer partido de la promoción. Fue en Córdoba, Belgrano ganó 2-0. Gol de Manzanelli de penal y el picante Pereira. Manzanelli de penal, te vas a acordar, Mariano, por Román, el paraguayo que metió una mano. ¿Te acordás en Córdoba que hizo el penal ese? El día que ingresaron los encapuchados. Bueno, después entraron los hinchas de River a interrumpir el partido. Los encapuchados. 2-0. Después del partido de vuelta se jugó en la cancha de River. 5 minutos, gol de Pavone. 1-0. Monumental se abajo. Se venía el Monumental abajo, o sea, gol un gol más. Pavone. Porque en la igualdad de goles. Favorece el equipo de primera. Claro. Un hincha de Algoy sabe esas cosas. River 1, pasa algo inédito, un penalazo que no le dan a River. Sigue 1-0. Segundo tiempo. Me gusta que reconozcas como hincha imparcial del fútbol que fue un penalazo. Ahí está nuestro amigo. Ahí está. Bueno, eso es parar tranquilo, señor. Pará, yo he escuchado. Este señor no murió, ¿no? Al final no. He escuchado a Leo y Estefano gritar un poquito más por otras cosas, ¿eh? Esto fue en Córdoba, este partido, porque lo firmaron cuando el partido que perdió 2-0. Tranquilo, señor. 2-0, ahí está. Bueno, empata Belgrano. Farré, 1-1. Cancha de River. No, se viene la cancha abajo ahí. Nervios, nervios, llantos. No, este señor me está poniendo muy nervioso porque anda atrás. Es que está muy... Yo creo que este señor saca de quicio a cualquiera. Es que en realidad. Este señor tenía familia, ¿no? Claro. Bueno, empata Belgrano Farré, 1-1. O sea, ya está. Listo, pierde River. Penal para River. No, Pavone. Penal para River. Patea Pavone. Faltaban 22 minutos para que termine el partido todavía. Una eternidad en el fútbol. Pavone, gol, listo. Gol y después se lo come River. Uno más. Te tira toda la vela, todo arriba. Lo erra. Lo erra. ¿Cómo lo erra? Lo ataja Olave. Pasaron los minutos, aguantó. Ganó Belgrano. Empataron en realidad, ¿no? Bueno, después de destrozos en el Monumental. Bueno, así una que. Una barbarie. River. Otra vez, señor. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Qué barro! No, pero aparte lo tenía claro que estaba en la B. ¿Eh? No, sí, sí, estaba, ya decía, estaba. Y partido de ira eso, ¿eh? Y bueno, qué ahora vamos a hacer un repaso de los otros tres grandes que se fueron a la B. O sea, San Lorenzo, Racing, Independiente. San Lorenzo. Para de los cinco grandes, cuatro descendieron y hay uno solo que no descendió. Sí, después vamos a hablar del otro. Ahora vamos a hablar de los que descendieron. Ya hablamos de River. Hablamos de San Lorenzo, 15 de agosto de 1981 contra Argentinos, 1-0 en Ferro. ¿Contra quién? Descendieron, Ariel, descendieron. ¿Contra quién? Racing, grandote, escuchá. 18 de diciembre de 1983. Versus Racing de Córdoba. Perdió 4-3. O sea, Racing, grandote, a la B. 1983, acordate. Independiente. 15 de 6 de, del 2013 contra San Lorenzo, perdió 1-0, se fue la B también. Oh, o sea, queda uno de los cinco que no se fue la B. Recordemos la pelea de canteros con las Barra Bravas, no. con la AFA, el descenso de Independiente, que fue un tema sí. muy importante. Bueno, recordemos también por qué no se fue a la B, ¿no? El único que no se fue. No, pero vos sos conductor, ¿no? Y no sabes de fútbol. Así recordemos que por qué, ¿no? Primero, podemos recordar. Sé un poco de historia de fútbol, no de fútbol. No, quizás, no, pero bueno. Un poco de historia de fútbol, sí. Bueno, este fue el repaso de los. Del aniversario. Ahora, de River. Me llama la atención tus comentarios porque sí. parecen imparciales. Son imparciales. Pero en el fondo se ve que hay una inclinación hacia un club. Hacia un como club. Yo nací en Junín, soy de Sarmiento de Junín. No, hablaste de Sarmiento de Junín. Yo pensé que, que naciste en Guatemala. Yo el otro día ordenando cosas. Guatemala me fui a vivir después. Yo el otro día ordenando cosas porque me mudé hace poco, encontré un carnet del señor Nicolás Roberto Cabral. ¿Un carnet del señor? ¿Nicolás Roberto? Roberto, o sea, la persona... sí, decía Nicolás Roberto Cabral. Ya lo dijeron como tres veces, Roberto, ya está. En ya realidad, sabe todo el mundo, en realidad miento, decía Tito. Roberto Nicolás, porque en realidad primero es Roberto. ¿Qué decía, ¿qué decía carnet de Tito? Le decimos Robert. Tenemos que voltear porque es bostero. Chúpenme los huevos. Ahí está Costa Ferre con el día que descendieron. Con River. Porque es bostero, chúpenme los huevos. Está nervioso el muchacho. Nadia, chúpenme los huevos. Un poco agresivo el tema. Bueno, igualmente queda marcada la inclinación. Pero pará. Que tenés, me parece, el ¿no? carnet de Tito, de eso. Tito Roberto Nicolás Cabral. ¿De qué club era? Era de un club. Un club de barrio. Un gran club para nosotros. Los colores de la bandera. ¿A los colores de qué? Cuando termine de volver al país, vuelvo, se parecía. Cuando termine de volver al huevo con la columna. Pero somos acá, no te tenés que enojar, acá somos en todos. Sus colores, no me enojo, yo estoy trabajando acá. Bueno, en la bandera. Aclaremos que hace dos meses que no pagan el sueldo. En la bandera podemos apreciar el color rojo, el color blanco. ¿De River no? Rojo y blanco. ¿De River no? Rojo y blanco del señor Nicolás. Pará, hay una asociación atlética. Que es un clásico club de fomento. Jugaba la pelota ahí, chicos. ¿La puedo terminar con la columna o no? Es casi un club de fomento. Pará, recalquemos el club de fomento que está a punto de desaparecer. Ya por hincha está casi desaparecido. Claro, sí, no, es el club atlético Argentino Juniors. Que salió campeón hace poco. Está en la divisional A. El operador no para de poner la música de River de fondo, igual, ¿eh? Con carpa. Está muy condicionado. El campeón más poderoso de la historia. El más grande. Tú porque hablé el descenso de River, bueno. Brillan todavía en mi memoria. Yo creo que esto es censura, más, ¿eh? No más, listo. Esto es censura, bueno, claramente. Vamos a terminar la columna de fútbol de hoy, ¿te gustó? Me encantó. Muy buena. Bueno, vamos a terminar con algo. Pero no hables mal de River porque te va a vamos a terminar con algo medio el bajón. Está... Medio bajón. Está un poco enojado. Del aire. Medio bajón. Bajón no, pero bueno, fue una noticia triste para los futboleros. Se murió Don Diego en la semana, papá de Maradona, Diego Armando Maradona. Y bueno, para los que nos gusta el fútbol, para los que somos futboleros, lo que nos gustó Maradona de chiquitos, que lo vimos en videos, que lo pudimos ver en una cancha, que no nos interesa lo que hace de su vida personal, no nos interesa nada. Nosotros nos gusta cómo juega la pelota. Lo amamos y bueno, un humilde homenaje de acá, los tifosi del Rey, o visto a Maradona. Nada. Gracias, un abrazo, Diego. Gracias por este apoyo, Diego. Cosa peor del mundo, es yo con pantalón corto.

Y abrimos el quinto bloque de un lindo quilombo. Ya estamos hoy, ¿eh? Se armó el quilombo. Ya estamos, entramos en la recta final, chicos. Sábado, 0 horas 33 minutos, 16 grados, 82% de humedad, sigue todo igual. Seguimos igual. Nada cambió. ¿Recta final para qué? Para el programa. Recta final para el programa, ¿no? La noche la estamos empezando. La noche la estamos empezando y el programa está terminando. No, así todavía que... no, falta un montón, pará. Hasta las 2 nos dio el operador. Hasta las 2 seguimos. Sí, hasta las 2. Habíamos arreglado hasta las 2, es verdad, no. Operador. Dice que no. Una y media. Bueno, vamos a ver hasta cuándo seguimos. Tenemos visitas. Con la tenemos la mesa un poquito más llena. Y vamos a repetir la consigna del día. Exactamente, de consigna hoy. De la noche. Te subís al taxi y la tarifa es 16,90, o sea, la bajada de bandera. ¿Cuánto sale un viaje de 20 cuadras y cada 200 metros, baja la ficha? ¿Se entendió? Muy fácil. Se entendió. Cada 200 metros baja la ficha. 16,90 bajada de bandera. Cuando te subís al taxi, 16,90. Ya por subirte al taxi, 16,90. Muy barato. Después, ¿cuánto sale un viaje? De esos 16,90, haces 20 cuadras, ¿cuánto te sale ese viaje? Exactamente. Muy barato. Facebook, pueden comentar por Facebook. ¿Por dónde nos pueden comentar? Nos pueden comentar tanto por Facebook como por Twitter. Twitter sí, exactamente, también. En ambas redes sociales. Muy bien. A uno con número, lindo quilombo, todo junto. También pueden acercarnos sus comentarios, pensamientos y demás. Bueno, seguimos con un invitado especial. Pará. ¿Cómo sí, no le decimos? Al final no sé qué es. Un tipo al lado, no sé quién es. Al final no sé si es invitado, si forma parte del equipo de un lindo quilombo. Fui al baño, vine, hay un chabón al lado mío. Hay un chabón nuevo al lado tuyo. ¿Es un invitado especial o él es especial? Las dos cosas. Mira, él es especial. Aparte con dos zetas. Me está tocando con el pelo largo que tiene, me está tocando acá. Te hace cosquillas. Bueno, ya. Se mueve rápido, como que te pega, ¿viste? Tipo latigazo. Sí. Te quiero contar que ya estuvimos hablando en la noche de vos. Estuvimos dedicándote unos minutos para hablar de tu larga cabellera. De que te creció de grande, no de chico. Y que quizás hoy llegabas. Y llegaste. Dijiste, llegaste, viniste. ¿De dónde vienes? Y vas a hablar. Para toda la audiencia de un ¿viene una nave quilombo. Espacial? Mirá, por el pelo puede ser, ¿eh? Por el pelo puede ser. No, por el pelo podría venir en moto, ¿no? También puede ser, despeinado. Bueno, buenas noches, Álvaro Ignacio Acevedo, ¿cómo estás? ¡Acevedo! Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, llegaste un poco tarde, ¿por qué llegaste tan tarde? Contanos. Me costó llegar mucho tránsito ahí en la ciudad. Parece que hay mucho tránsito, de verdad, porque todos dijeron lo mismo. Si te explota. No, si te explotado, no sabes lo que es, chico. Cortes parciales en Avenida Nazca y Avenida Mosconi. Sí, después hay un piquete ahí, los ferroviarios. No, no hay un piquete. Bueno, llegaste una hora y media tarde, ¿viste el partido por lo menos? Sí, el partido lo vi, el segundo tiempo. ¿Y qué te pareció la selección? Ya hablamos, pero igual podés dar tu opinión. Bien la selección, sí, bien Colombia. Bien la selección, Colombia pegó mucho. El árbitro no cobró bien, ¿o no? No cobró bien. Un penal claro para Argentina. Un penal claro a Agüero que no lo cobró. Siempre tiene la palabra justa. Siempre la palabra justa. O sea, si alguien necesita un consejo, que hable con Alvarito porque tiene la palabra justa siempre. Sí, ustedes y ya además, me llegan consultas. Además de tener la palabra justa, tenés el punto exacto a donde todos nos conectamos. A ver. A donde todos coincidimos. Todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Claro. Al menos todos los que estamos en esta mesa coincidimos. Y te vamos a ayudar un poquito para que vos puedas hablarnos de todo lo que coincidimos, que es en que estamos creciendo. Sí, estamos en que estamos creciendo. Cada vez un poco más grandes. Un poco en que más nos viejo, pasan ¿no? cosas diferentes a las que nos pasaban. Antes ¿y qué nos pasa ahora? ¿Cómo exactamente. Estamos evolucionando? Cambiando. Involucionando. Involucionando algunos, casos, evolucionando otros. Hay de todo y para todo. Hay de todo. Y vos nos vas a contar qué es lo que vamos cambiando. Pasando. Lo que a vos te está pasando, básicamente. Lo que yo siento, me parece. Me gusta. Me gusta que hable de él. Que no tire la pelota afuera. Que él no, diga... no, vos sabés que no. Bueno, que haga un programa de él, entonces. Yo me sentí bastante. Que hable de él y que haga un programa de él. No, es muy caro un programa de él. Es muy caro. Yo me sentí bastante identificado, te digo, ¿no? Con algunos tips de los que tenés para contarnos. Bueno, podés empezar cuando quieras a decirnos qué es lo que nos une a todos en esta etapa de crecimiento que estamos atravesando. Bueno, lo que estaba pensando... Viniendo para acá, lo pensé y me lo fui anotando. Sí. A ver. En que estábamos grandes, que antes salíamos, sí. Te ibas a acostar a las 8 de la mañana. ¿Cómo ahora? Como ahora. Sí. ¿Y cada tarde te levantabas antes? Yo creo que hay gente de acá que lo sigue así. Sí, no, esto ahora, lo hacemos todos, no hay problema. ¿Me cuesta a las 8 de la mañana? Sí, ¿a qué hora te levantás? Y me levanto a las... La verdad, digo. 5. ¿Sí? ¿No te levantás a las 10 de la mañana a veces sin querer? Ah, bueno, sí, puede ser, bueno, pero ¿crees que mentira o que decir la verdad acá? No, no, hay que decir la verdad. Pero hay que decir la verdad. Es lo que a mí me pasa. Para, yo lo banco porque a mí me pasa. Yo creo que a mí me pasa. Que a veces decís, me acuesto y digo, hoy voy a dormir hasta las 3 de la tarde. Sí, verdad. Y son las... Sí, 10, 11. 10 y te despertás. Sí. Bueno, para, yo te cuento una cosa, para, yo me... Yo claro, me acuesto a las 8 de la mañana. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Porque la gente se pierde. ¿Sabés qué? Que me di cuenta que estoy grande y hasta para acordarme esto lo tuve que anotar. O sea que el Alzheimer empieza a los 28 años. A los 28. A lo minguito trajo todas sus servilletas anotadas. No, a lo que va es que antes nos levantábamos temprano, nos acostábamos muy tarde y nos podíamos levantar a las 2 horas de habernos acostado. Y ahora no. No, al revés. Lo que está diciendo es al revés. Ah, Leo, no entendiste nada. Yo iba al revés del mundo, no. Lo que está diciendo es que como uno ya viene con un reloj biológico preestablecido por las diferentes obligaciones que tenemos en la vida cotidiana. Qué aburrido, Nadia. Pero es eso. Sí, o sea, sí. Por más que nos acostemos a las 5, a las 4, a las 8, a las 9, a las 11 ya estamos acá. Bueno, pero espera, después te comentaré, ¿hay algo más? Pero no tiene remate. ¿Termina acá? Sí, fue remate. Ah, bueno. El remate ya no tiene. Ah, listo. La corté. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Leemos un cuento? ¿Qué hacemos? No, te sigo contando. Ah, listo, que listo. Pasan, dale, ¿eh? A ver, ¿qué te pasan? Por ejemplo. Primero estás transpirando como loco ahora. Sí, mal, sí. Está matando. Sí. Segundo, dale. Aclaremos que la luz está muy fuerte. Sí, la verdad que sí, el aire. El aire también. Podríamos contratar algún tratar de conseguir algún sponsor que trate la hiperhidrosis, sí. Porque hay varios integrantes de un lindo quilombo que están con este problemita. A ver, ¿qué otra cosa? Antes. Sí. No te paraba el taxi. Los taxis. De verdad, tenés razón. No tenés razón, ahora los paran. Eso es un punto positivo. Igual te para porque estás con tu nene, te paran. Ah, solo también te paran. No, te paran. Yo no te paro, Alvarito. Yo no te paro. La verdad, yo soy taxista. Y Nadie, o sea, buenas noches. Tengo yo una... no paro a nadie acá, salvo a Leo. Y Nadie. No escúchame, ahora te miran y te dicen, señor. Te dicen señor. Sí, eso es grave. Te juro, de todo lo que están acá en todo el piso, el único que paro es a Leo. ¿A mí no me parás? No, bueno, no. Nadie. Vos sos el único al que parás. Vos sos mechera. Labura en otro. Si miro para la operación, pero no le paro a ninguno, pero ni loco. No, al 71. Hay uno que sí le paro, Hay uno que sí le paro. No le paro. El operador se sube a cualquier taxi. 71, mucho España, pero te roba. El operador dice que no se sube al taxi. El operador se sube a todos los taxis. La carita tuya, Nico, en un taxi jodida. Además, dice que es el que te dice, mamita, te llevo. Pará. Álvaro, ¿nos estás diciendo que la gente tiene problemas de subir al taxi de Nicolás y no Nicolás de pararle con el taxi? Para mí, yo soy un peatón caminando, necesito un taxi urgente. Elijo que viene atrás. claramente no se entiende. Está equivocado porque. ¿A dónde vamos? El taxista elige. Estamos perdidos. El taxista elige. ¿A dónde está yendo la conversación? El taxista sería la mujer. Estamos contando lo que nos pasa a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, antes no paraban taxi, ahora le paran. O sea, como dos ideas. La primera es que uno se acuesta a las 8 de la mañana y a las 11 se levanta. Igual al sol le pasa eso, ¿eh? Sí. No, a mí también me pasa. Perdón. Le pasa a mí. No, bueno, a mí también me pasa. Bueno, puede ser que le pase, ¿por qué no? Bueno, le pase. La segunda idea es que los taxis te paran y antes no te paraban. Claro. Estamos de acuerdo. Puede ser, sí. La tercera. El de señor, te dicen señor ahora. Señor. ¿Qué tomábamos antes para salir a bailar? Colectivo. Colectivo de bebidas. Ah, bebidas. Vino con Fanta. ¿Cuánto hace que no tomás un vino con Fanta? Uy, hace un montón. Hace un día y medio. No, pará, igual me vino el gustito a la boca, te digo. ¿Esto no vino con Fanta? Me vino el gustito a la. Me visto el gustito a la boca. ¿Cómo, Emiliano? Repetino, por favor, que no se escuchó. Está hablando el invitado. Muy buena pregunta, dijo. Cuando te despertás a las 11, ¿vas a hacer pis? ¿Es lo primero que haces apenas te levantás? No, me fijo el pronóstico. No, es verdad. Se pone la pava, mira el pronóstico. Cuando uno es más pendejo. Y va a buscar el diario. Cuando uno es más pendejo, se ponía cualquier cosa. Ahora decís 22 grados y salgo en camisa. ¿Qué te fija? 15 grados y ya le metés una bufanda. Muy. Vos estás muy bien. No, es que estamos creciendo. No, yo te digo la verdad. No, ustedes están creciendo. A las 2 de la mañana me empieza a agarrar el sueño. Bueno, ya, pa. Cualquier día. Programa, cualquier día. Por más que hagas una siesta. Por más que hagas una siesta. Por más que hagas una siesta y te da sueño. Por eso nunca, nunca hay un tercero. En la vida de Lodi Estefano nunca hay un tercero. Claro. Es uno a la mañana y uno a la tarde. Se explica todo eso. Por eso las novias lo dejan. Bueno, chicos, discúlpenme, me quedo dormido. ¿Qué les pasa? Ya va la octava novia en un año que lo deja. No te confundas, van 9. Van 8. La última novia tenía 52 años. Pero ese no es el problema, chicos. Fuera del chino. Tenía 5 dientes. ¿Cuántos? 5. Ves doble. Bueno, Barito, ¿tenés otra doble. Cosa más? Rendimiento ¿Tenés algo más? ¿Tenés rendimiento sexual? A ver, pará. Rendimiento sexual. Rendimiento. No, qué lindo tema. Hay un abismo. Qué lindo tema. Hay un abismo acá, No, pero vamos con sinceridad. Vamos con sinceridad. Con sinceridad, dale. Estamos hablando todos con sinceridad. ¿Cuál es el tema sexual? ¿Qué es lo que a vos te aflige? ¿Qué es lo que vos pensás que ahora antes me te ocurre? O sea, se queda tonta. ¿Cuál es el problema? ¿Para vos que en tu caso mejoraste? Yo creo que mejoré mi performance. ¿Mejoraste? Sí. Porque tomás pastillitas de esas a veces. No, tanto que no. No sé qué pastilla hablás aparte. ¿La azul decís? No sé, porque vos me la contestaste. Yo te la tiré. No sé, pero vos te gusta el punchi. No sé de qué estás hablando. Uy, Dios, chicos. Nos estamos yendo, nos estamos descarrilando. Volvamos. ¿Cuál era la consigna del día? Bueno, la consigna del día la repetimos. Mira la varita ahí. Salió jugando. Muchas gracias, Alvarito. Salió jugando. Sí, muchas gracias, Alvarito. No para allá. Hizo la de Messi en el cuadrado. Bueno. Pelota al pie. Te subís al taxi y la tarifa cuando baja la bandera es de 16.90. ¿Cuánto sale un viaje de 20 cuadras si cada 200 metros baja la ficha? Igual por lo que estuve leyendo, hubieron dos que ya la acertaron. Sí. No sé cómo vamos a hacer con la hora. Nadia, tiranos quién dijo qué y cuánto. No, bueno, sí, está bien. Pero pará, hay uno que acertó. Dos. Y hay otro que se acercó. Claro. Ah, verdad, uno dijo exacto. Bueno, tenemos por ahora 42.20, 33.80, sí. 42 y 37.70. Nombres para saber de quiénes estamos hablando. No digamos nombres. No digas qué dijo cada uno, sino decimos quieren, nombres. Si quieren saber los nombres, pueden entrar a nuestra fanpage, uno con número Lindo Quilombo, y ahí pusimos la consigna y también ahí pueden ir tirando las opciones que les parecen que pueden ser posibles o también lo pueden hacer por Twitter, que es el mismo, uno con número Lindo Quilombo. Bueno, chicos, estamos teniendo una noche especial hoy, segundo programa, se vino con todo, tenemos invitados, tenemos a Álvaro Ignacio que nos vino a visitar y la verdad que preparó una columna. ¿Y el brujo dónde se fue? De pelos. El brujo se fue, hablamos de deporte, hablamos un poquito de todo, no estuvo acá, lo veo con el teléfono que está detrás del vidrio. Le está soplando empañado. La nuca al invitado especial que vino desde afuera y que nos está visitando en el día de hoy, Víctor Artigas. Buenas noches, Víctor. Buenas noches también al señor Emiliano Pasarín, que nos vino a visitar, que vino a festejar mi cumpleaños número 30 y que vamos a ir... ¿30 ya, Leo? ¿En serio? 30 años, por eso... Igual para mí te has hecho un pendejo. Se me nota. No se te nota, pero... No se te nota, pero nosotros lo percibimos. En la manera de vivir, sí, se me nota. Estás muy lindo, Leo. Bueno, vamos a poner un poquito de música y seguimos levantando la noche de un lindo quilombo. ¿Con qué vamos, señor operador? Vamos con un tema reggae. No, decir el nombre. Que nos vamos a ir. No, decir el nombre. Big Brown Eyes. No, decilo. Ya lo dijo la señora. Let's do it. wanna push it, push it, push it some more. Ooh, oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Looking in the big brown eyes again, I got to say to you, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't run no more. And if you cry, I wanna push you some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't run no more. And if you cry, I wanna push it, push it, push it some more. Oh, oh, oh. Radio Intramuros. Este grupo de amigos te van a acompañar a despedir la semana y a comenzar el fin de como solo ellos lo pueden hacer. Buena música, charlas, las mejores opciones donde salir, secciones y toda, pero toda la buena onda. Un lindo quilombo. Bueno, es un honor que me presenten con un tema de Sumo, por supuesto. Así que, a que no saben, bueno, como saben, hay eventos muy importantes del rock. Hay uno principalmente anual. ¿Saben de qué estoy hablando? Yo lo sé, pero no lo voy a decir. Cosquín Rock. Cosquín Rock, muy bien, señores. Gracias. El evento que tiene, presenta su edición número 16, que se hace en Santa María de Punilla. Por lo general todavía no está confirmado, pero seguramente vuelva a ser en el aeródromo un año más. Esta vez ya se confirmaron las fechas. A ver. Ya en junio, nuestro amigo José Palazzo ya confirmó las fechas. Va a ser 6, 7 y 8 de febrero del 2016. 6, 7, 8. ¿Vamos a estar? Un poco cae 6, 7, la 8. Fecha elegida, pero... Como la columna de la política, que ya sabemos de qué... Sí, ¿no? Sí, un poquito, es sí. Es un sí. poco partidaria. Esto es bajada de línea, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Un saludo a Víctor Hugo, que nos está escuchando. Ahí viene Víctor Hugo, ahí viene. Un saludo viene. A Víctor Hugo, está escuchando. Está en la puerta, bueno, me acaba de mandar un mensaje de texto. No creo que sea por ese tema, sino que justo coincide con los feriados del carnaval, como todos los años. Sí. Así que bueno, lo que todavía no se sabe son bien las posiciones sobre el programa artístico que va a haber. Sí, se dice que van a reaparecer algunos invitados que hace años que no están presentes. ¿Quién? Como Divididos, por ejemplo. Muy bueno. Che, pará, ¿podemos ir en serio? No estoy mintiendo. Sí, yo voy a ir seguro. Claramente un viernes no porque nadie hacemos el programa. Nadie va a ir como enviada especial. Claro. Seguro. Nadie termina el programa y vamos. Ahora vamos a ir. Qué buena excusa igual, Nadia, ¿no? Enviada especial. Bueno, no, tengo que ir por los chicos, sí, ya, está bien. Vamos, en serio. Chicos, es en febrero. Listo, vamos, más todavía, con más razón mejor, todavía. Hay que organizar con tiempo. Está muy bien, está muy bien. Otro de los invitados puede ser Charly García. Apa. No. Yo quiero ir. Y un gran broche de oro podría ser La Renga. Uy, no, pará, me vuelvo loco. Muy bueno. Me vuelvo loco, en serio, Chicos, como oferta cultural, puedo decir algo que está muy copado. Vayan al Centro Cultural Néstor Kirchner, que es muy bueno. Baja de línea, 6, ¿no? 7, pero no, en serio lo digo, tiene cosas muy copadas. Hay una oferta de verdad. Martín lee Clarín, ¿eh? Y la nación. Y sigue al Muppet de La Reta. Y mira dos voces. Bueno, continuando con las recomendaciones que hizo nuestro amigo Martín, vamos con la agenda del fin de semana, ¿les parece bien? Bueno, hoy viernes ya estamos como perdidos, mucho no hay a esta hora. A mí me interesa mañana algo por Pompeya, Algo por Pompeya. Bueno. Que ya fuimos igual acá con el operador. Sí, exactamente. Pero Viejas Locas repite fecha. No, muy bueno. La verdad que podemos recomendarlo, ¿no? Estuvo muy bien, el Piti se comportó. Se comportó con un señor. Yo no sé los prejuicios que pueda llegar a tener la gente que nos está escuchando. Nosotros espectacular. Pero se escuchó bien y dio un espectáculo digno. Sí. Estuvo muy bien. Bueno, me alegro por él porque la verdad que es una banda que yo quiero mucho. Bueno, como decía, mañana repite fecha, sábado 27 de junio a las 19 horas en el Salón Rock Sur, como bien dijo Nico, en Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos a los amigos de Masacre, que van a estar a las 21 horas en La Trastienda. Los Auténticos Decadentes en el Estadio Luna Park, también a las 21 horas. Bueno. Y Sky y Los Fakires. A ese me parece que vamos. ¿A ese vamos? A ese me parece que vamos a estar presente. Sí. Lo raro es que es a las 18 horas. Toca en casa, claro. Estadio Malvinas Argentinas. Claro, toca en casa. Exactamente. 18 horas, me parece un poco temprano, habría que... Habría que juntarse más temprano. Más temprano, estaría bueno. Sí, hay que juntarse a las 12 del mediodía, entonces. Asado o chori, es más rápido. No, el famoso asado del mediodía es hermoso. Es el que no se come, digamos. Y continuamos. Es un lindo quilombo, en serio. ¿Salimos mañana al mediodía o no? Puro carbón nomás. No dice que no, el operador. Pero no dice que no. Bueno, y un poquito más lejos estará presentando Cielo Raso en Aedo, en el Auditorio Oeste, a las 20 horas. Muy bien. También Divididos en San Nicolás, para los que tengan ganas de viajar un poquito, todavía están a tiempo, es dentro de todo cerca. Y va a estar en el Estadio Cubierto Club Belgrano y empieza a las 19 horas. Muy bien. Bueno. Terminamos con la agenda del fin de semana. ¿Salta la banca? ¿No salta la banca? ¿Qué pasa acá? ¿Salta la banca? Presentó su nuevo disco llamado Eureka. Y vamos a presentar ahora un tema del disco anterior igual, pero bueno, porque tenemos ganas de ponerlo. Está muy buena, aparte. Es un temón y tenemos ganas de escucharlo, aparte. Claro. Y es porque noche aparte para escucharlo. Ya fue todo y queremos que salte la banca. Y que sea un lindo quilombo. Exactamente. Claro. Vamos todos. Entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos los ciegos, seremos la bronca del fin que resonga, por ser emoción el amor por canción. Y sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que resonga, por ser emoción el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que resonga, por ser emoción el amor por canción. Cocino después del rock tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos tu ciego, seremos la bronca del gil que resonga. Seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos. El amor por canción. Cuando la cena terminó y está llegando el postre, empezás a escuchar un lindo quilombo. En el sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarín, el tambor, el casín, ensayar los tablados. Seguimos con uno de los últimos, o el último, depende de lo que quiere el operador. Último bloque, Leo. Último bloque, no hay más nada, no hay más cuerda, no hay más nada. Creo que lo mejor lo dejaron para el final. Dejamos lo mejor para el final, donde vamos a develar la consigna, el ganador y además la columna estelar del programa. El sketch que quiere la gente. La gente pide. Esta es acción. Manda vamos, WhatsApp. Vamos a repetir la consigna antes de empezar, así tienen el tiempo de. De lo que dura la toda columna, la columna para poder responder. La consigna de la noche es: si te subís a un taxi, la tarifa de la bajada de bandera es 16,90. ¿Cuánto sale un viaje de 20 cuadras si cada 200 metros baja la ficha? Es un problema matemático de quinto o sexto grado, mira, sí, te digo. Es muy fácil. Pueden enviarnos sus respuestas tanto por Facebook, en nuestra fanpage, como por Twitter, a 1 con número Lindo Quilombo, todo junto. Bueno. Y estamos escuchando de fondo. ¿Qué estamos escuchando, Nicolás? Esto es Rolando Rivas, taxista. Rolando Rivas, taxista. Escucha, escucha un poquito, escucha un poquito. Conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted. Y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Bueno, en este momento estoy saliendo de casa con esta música. Está saliendo con la radio, radio AM chiquitita, ¿viste? La pero que todavía un poco mojado, ¿no? De que te peinaste. ¿Qué, sí. ¿Qué hora todo esto? Gusto a dentífrico en la boca. 6:50. No, muy temprano. Muy y temprano. El taxista es así, negro. La vida del taxista es así. ¿Qué vas a hacer? Hay que pero salir antes que salgan los demás. Pero es una vida muy interesante. Ojo que a veces dicen que salgo tipo 2 de la tarde. ¿No? Bueno, pero siempre salís antes que salgan los demás. Sí, sí. Pero sin laburar ahí. Sí, sí. Bueno, vamos, tengo dos temas para hablar hoy. Dos temas. ¿Cuáles son los dos temas que tenés para hablar hoy? Vamos a hablar de los dos igual. Espero que no sea cortito, nada agresivo ni nada contra. Uno, la verdad, que me pone muy de muy mal humor. Y el otro también. Pero uno, hay uno que tengo. Lo voy a aprovechar a Álvaro, acá que es motoquero. Vos sos motoquero, ¿no? Hoy en día no, pero. Bueno, sí, pero de corazón lo soy. Motoquero de alma, yo también. Si es motoquero, está drogado. Yo también soy motoquero de alma. Los motoqueros están drogados, claramente. No, los motoqueros no están drogados. Sí, fuman mucho porro. Acotan desde la. Ariel Fernández nos dice que él también es motoquero. Bueno, para vos también, Ariel, para vos también va a ir el tránsito. Bueno, vamos a empezar a hablar. Alvarito, ¿querés agarrar un micrófono? No, pero esto es largo, Esto es largo. No, vamos a hacerlo porque tengo otro también, de otro tema también. No, no, pero déjame por favor descargar a mí también porque yo tengo muchas cosas. Pero si no empecé para... todavía a hablar. No, pero ya me estoy enojando. Ya no, te digo, ya serio, me estoy enojando antes de arrancar. Si no empezás así, Mariano, el viernes que viene hablo. Chicos, en serio. Chicos, los oyentes se confunden. Bueno, pero claro. Clara, se armó el enfrentamiento entre motoqueros. No, pero en serio, pero no puedo ni. Vos viste que no empecé a hablar. Es que el motoquero es muy violento. Ah, se paró Leo, chicos. No, lo que pasa es que nuestra vida corre mucho más riesgo que la de taxista. Y pero si vos andás en dos ruedas, no es mi culpa. A mí tampoco es mi culpa que vos no sepas manejar y que no cumplas las reglas de tránsito. Carajo, usá casco. Usé casco toda mi vida y no puedo manejar la moto si no tengo casco. Escúchame, bueno, ¿podemos hablar? ¿Me dejás hablar? ¿Cuál? Dale. Bueno, Martín, te voy a comentar a vos, porque vos sos el más serio acá de la mesa. Ponele. Por favor, primo. Hoy. Escúchame, vos viste cuando te dan el registro al de uno, al profesional, sí. Toman calles, no vuelven locos, que pan. Al que maneja moto, una vueltita, una boludez, una vueltita. No. Le preguntan, che, ¿qué significa este coso que dice stop en rojo? Aparte, y hay un par que la pifian, ¿eh? Al momento, dale, el registro, se está armando un porro. Hay un par que dice boliche. O sea, dice registro porro, motoquero porro. Yo no dije eso. Que están generalizando de una manera exagerada. No podés hablar. Toda persona que anda en dos ruedas como un porro. Un tema de. Para el Facebook. Para sacar la moto primero, que no es más la vueltita, como decís. Ah, se enojó Alvarito, ¿eh? Agarró el micrófono. Alvarito habla ahora, escúchame. Sí, por favor, y escuchémoslo. Está hablando en serio. Sí. A ver. Para sacar registro de moto tenés que estudiar como vos, lo mismo. ¿Puedo pedir un favor? Tenés un que favor. Esquivar conos, hacer pruebas de velocidad. ¿Puedo pedir, bueno, ¿puedo, sí, yo ¿puedo voy a traer mi columna. Oh. Quiero... ¿Puedo pedir algo, negro de sí, corazón? Decime. Quiero que algún oyente que sea motoquero y no consuma marihuana aparezca hoy, ahora online. ¿No hay dos que están llamando en este momento? Yo te juro que le pago... Viaje un año entero gratis a donde quiera. Se levantan, se lavan los dientes. Pero para análisis todo, ¿eh? Vamos a hacer análisis. Se levantan, prenden la tele y se fuman un porro. No, prenden el porro y prenden la tele. Están generalizando. Con la leche. Con la. Sí, la verdad. Están generalizando. Es lo mismo que yo diga que un tachero, siempre que prende el relojito, tiene. No grites, primero no grites. Tiene el piripipi. No, lo que pasa es que la verdad que me hace enervar un poco. Se pone nervioso. Pero si vos sos conductor y me agredís así, la verdad que no sé. No te estoy agrediendo, solamente que estoy expresándome de una manera un poco alterada. Solamente eso. Un saludo para Viviani. Un saludo para Viviani que está escuchando. Claro. El líder de taxistas, un saludo grande, que es un compañero que va a ser diputado por el Frente para la Victoria. Vamos, Viviani. Sí, bueno, y eso, la verdad que sí. Entonces, la verdad que los motoqueros son, vamos a hablar en serio, son un peligro para la sociedad. Concuerdo con vos un 100%. Creo que no tendría que existir la moto en Capital Federal. Prohibida. Creo que no tendría que andar ningún ser vivo en moto. No. Creo que. ¿Me dejás terminar, por favor? ¿Y un ser sin vida? Habría que ponerle baliza a los ¿me taxis. ¿Me dejás terminar, por favor? Porque creo... parece que no tienen. Los taxis con baliza tendrían que venir ya. Mariano, en serio. Con luces de giro. Ahora, para ser motoquero, no piden un examen psicológico. Son todos atrofiados. No, es que por eso te digo, la moto es vueltita y nada más. O sea, es pantalón deportivo, campera Adidas y un porro en la boca. ¿Y sabés que lo peor de es todo? Estás estereotipando a los chicos de la moto y la verdad que... ¿Sabés lo que me da bronca? Perdón, ¿estás qué? Estereotipando. El conductor de la radio estereotipando. Son de Etiopía. ¿Cómo claro. dijo? Los conductores de la radio. Yo hablé correctamente, estereotipando. Escúchame, ¿sabes? Lo que me da más bronca de la calle, que la moto, cuando está perdida, ¿a quién le preguntan en las calles? A nadie hoy en día, hay celulares. Están faseados, negro. A cualquiera. Pero vos, bien, a taxista, obviamente. ¿Se te apoyan sí. en la ventanilla? Los ojos rojos, pero colorados, pero no saben ni dónde están. Inyectados en sangre. La calle... Inyectados en sangre. Pará, Álvaro, pará un poco. La calle... El que te deja los ojos... Para dejar tranquilidad a las madres de los oyentes, si su hijo es motoquero, no quiere decir que consuma marihuana, no, pero no, es no. muy probable que consuma a espada de usted. Si algún familiar de Álvaro nos está escuchando, quédense tranquilo que nunca hizo nada... Consumo otras drogas, pero no porro. No, la verdad que no. Bueno, y la verdad que sí, la verdad que me da mucha bronca eso. ¿Terminamos? ¿Quería agregar algo más? Hablaste vos solo, no hay problema. No, ¿siempre tenés respuesta para alguna pregunta de un motoquero? Yo te voy a explicar. ¿O alguna vez te agarran en Upside? Tengo... ¿Cuándo? Me están agrediendo por la operación, me están agrediendo la oreja. Y parece que no estamos muy conformes con... Nicolás, hay gente como nosotros que está acostumbrada a recibir violencia de los sectores minoritarios muy agresivos, como es un motoquero. Ahí está, mira, escucha. Este es el motoquero, se pone el motoquero, se levanta y pone esto en la radio, mira. Está en toda parte como Dios, está en toda parte. Ahí está. Basta de buscar en cualquier lado aquellas señales que te hagan sufrir el palo. Ahí está. Bueno, esos son los motoqueros, todos los días. Bueno, la verdad, otro tema. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hacer una columna de motoqueros. Por favor, hacela. Yo lo único que voy a decir. ¿Vos sos motoquera? Ninguna de las dos. Sí, es motoquera. O sea, en realidad los odio. Motochorra. No, entonces que eso definite, dale. No soy ninguna de las dos. Soy hermafrodita. Déjala, puede ser término medio, ¿no? No tiene que ser. Porque negro, yo manejo un taxi. No, yo manejo un auto, o sea, común. Manejás, va, corres. Alcoholizada, sí. Alcoholizada, queremos. Chocás y esas cosas. No, empieza el TC está. Duerme en el auto, me parece. Pincha cubiertas. Y después dice, me pincharon el auto después de haber comido un cordoneazo. Chicos, esperá, ¿te puedo decir algo? Un cordobazo. Escuchá, mirá, con respecto a las motos y los taxis, hay algo que es clave. En Brasil, ¿qué usan? Para circular los taxis. ¿Qué es? Moto. ¿Qué es? Son taxi motos. O sea, ustedes viven pendientes de nosotros. No es Perú esto, no es bueno, Perú. Escuchamos no es la Ecuador. Es Argentina, no es China, no es India, es Argentina. A ver, chicos, bueno, tanto terminó. Los taxistas te pasean, se te cruzan, no ponen un mínimo guiño. Los oyentes, ¿qué opinan? No ponen una luz de giro, no ponen nada. A ver, los oyentes, ahora, ¿qué opinan? Por favor, que suban. Martín, por Facebook. Favor, ¿me puedes dejar hablar? Gracias. Ansioso. Ahora. ¿Cuándo? Los motoqueros también se te tiran encima. O sea, los que somos conductores de autos comunes y corrientes. Sufrimos mucho de ambas partes, así que no estoy a favor de ninguno de los dos. Bueno, y me enojé un montón. La verdad que cuando tengan una columna de ustedes, hablen de ustedes, yo le doy el taxi, así que no hay problema. Por favor, te pido que continúes y disculpa si me interrumpimos. No, perdón, me voy a tener que pedir. Y perdón a los oyentes. Me va a pedir perdón como lo hizo la Cipolitakis con uno de los pilotos. Ah, acá nuestro amigo Víctor pide calma, así que vamos a calmar Víctor un poco. En cualquier Keep momento calm. Le echamos, llamamos a seguridad que lo saquen de ¿cómo va a ser el programa, Víctor? Muy bien. Ahora me encanta. Yo quiero segundo tema y el último. ¿Cerramos con esto? ¿Qué es esto? Un poquito de cumbia. Cerramos con esto. El segundo tema del taxi. Hablamos de los motoqueros. Segundo tema, vamos con el segundo tema. Discusión de pareja en el taxi. Amigo, está robando. Pará, está robando. La mochila, sacate la mochila. Ahí está Bruce, está Bruce. Guarda, Leo, guarda. No, este es el turista que estaba en la boca, ¿no? Sí. Si no me equivoco, es el turista de la boca que iba en El motoquero. No, bicicleta, mirá. ¿Cómo defendés al gremio? No, pero el te estoy explicando cómo es la situación. ¿El motoquero chorro? Es un gremio. Chorro. Motochorro. El muchacho que estaba de visita en el país venía en bicicleta paseando. ¿Y el chorro qué venía? En moto. Ah, listo. ¿Pero sabés por qué venía en moto? Ahí está, escuchá. ¡Todos arriba! A ver. Porque al principio que sea divertido, machicareta. ¿Querés que te diga por qué venía en moto ese muchacho? Eso es los motoqueros. Porque es más barato que el taxi. Sí, pero choreás. Pero es más barato que el taxi. ¡Adelón! Por una carterita. Por una carterita que pasa. Bueno, ¿cuál es el último punto que tenés para contarnos? ¿Nos despedimos con esto? A ver, ¿qué tenés? Mirá que se puede alargar esto, ¿eh? A ver, pará, que estoy leyendo un mensaje de tu hermana, Álvaro. Lo voy a leer en vivo. ¿Qué tal, Ana? Un mensaje para el Uru. Si yo fuese tachera, también subiría sola a Leo. Es blanquito. ¿Esto tiene filtro de Inadi? Anabel Acevedo. Anabel Acevedo, blanca ala, le dice. Blanca ahora, Nieves y. Chicos, anda ya con que todos me subirían a mí, yo quiero declarar que a ustedes no los pararía ni en pedo. Descendencia. Yo tampoco te pararía vos, Leo. Aclaremos que la familia Acevedo es una familia aria. Sí. Descendiente de la... Alemanes. Sí. Que mi mamá es... Pelo largo. Posta, acá está más rubio el barito. Adoran al Führer. Y cada vez más el pelo más largo. Bueno, ¿puedo terminar la columna? Sí, por favor, no sé por qué tantas interrupciones. Tu columna es así. Y, pero viste... Es tu columna nos incluye a todos. Nos sentimos muy identificados. Bueno, ¿vamos a terminar con esto? Por favor. Mira arriba, Dale. La parejita que se sube al taxi. parejita. Joven, joven. No, sí, ponele. Hormonas arriba. Como digamos. Nosotros, 30, 30 no, 30 años. Años, como nosotros. Por ejemplo. Sea, hormonas abajo. Por ejemplo, suba al taxi con Nadia. No, pero pará. Voy a explicar primero el problema. Ansioso, chavo. Che, Martín Costa, trata tu problema de ansiedad. Voy a explicar primero el problema. Las parejas que suben al taxi. One problem. La pareja que suben al taxi. No, a nosotros, los tacheros, los conductores, no nos interesa la vida de ustedes. ¿Entendés? No nos interesa. No te interesa, o sea, pero a nosotros nos parece que sí te interesa. Y por eso decidimos contártelo. ¿Parece? ¿Por qué? ¿Qué hago para que te parezca? No, en realidad no pasa por ahí. Yo creo que pasa porque cuando surge un problema, surge. O sea, no estás midiendo a ver dónde te pones. Nadia, si vos estás loca, no es mi problema. No. Vamos a hablar de personas normales. Pero cuando te subís al taxi. Para nosotros se aburren ustedes y por eso le contamos. Bueno, pero me podés preguntar antes si me aburro para después. Mira, yo te voy a decir algo. No tendrías que contar hoy. ¿Te mate? ¿Pero por qué? ¿Preferiría no tener un programa de radio para no contar estas cosas? Antes que tu locura. Nicolás. Se subiera otro día una parada. Se subiera otro día. Comentarios a mí y a los oyentes que yo tengo información, sí. Les encanta esta sección. Por eso. Así que explayate. Sí, obviamente. Decir todo lo que tengas para obviamente, decir Martín. Y no dejes censurarte. Gracias, Martín. Gracias, Martín. No, pero en serio, gracias. No, me necesitaba. Me parece que le pasa más. Después de la agresión lo necesitaba. Hay una regla ahí. Él compró la bueno, radio. Escúchame, cuéntame la experiencia del otro día. Por favor. Cuéntame la experiencia del otro día. ¿Se sube una parejita? 25 años, 26 años. Está linda. 12 de la mañana. Lindo los dos. Lindo los dos. Él era más lindo que ella. Hermosos. O sea, ella había robado. Bueno. Uy, robó ella. Bien. Viaje, 2 cuadras, 3 cuadras. Pum. Silencio, viste, normal. Música, radio. La mina, pero sin decir nada, ¿eh? Absolutamente nada. ¿Y te la cogiste? Así. No, en serio te pasa. Perdón, eso? ¿Se puede decir eso? Operador, ¿se podía decir eso? No, se la agarró. Como que ya dijimos un montón de cosas. La has cogido. Aparte, son las 1:15. La has cogido, dijo. La has cogido. Bueno. Yo quiero decir que hay una menor escuchando, lo único que voy a decir. Una menor que no tiene que escuchar estas partes. 1:15 igual de la mañana. 1:15 de la mañana, una menor. Una menor. Bueno. Y aparte que nació una. Bueno, y ya has hecho el acto. El acto sexual del cual nacen los nenes. Y el chico le dijo: no me rompa las pelotas. No lo puedo creer. ¿Qué pareja de mierda? Muy buena respuesta. Pará, tenía ganas de abrazarlo. Yo hubiera contestado igual, ¿eh? Lo abrazo también. Tenía ganas de abrazarlo. Hay preguntas a veces que te hace tu pareja que tenés que contestarle así. Y sabes lo que fue peor después de todo: que no pasó nada. En silencio. Todo en silencio. O sea, y después. Terminó el viaje así en silencio. O sea, por esas dos frases nada más. Fue espectacular. Bueno, ¿cobrás vamos terapia de pareja vos? No, yo no cobro nada. ¿Vamos a hacer un acting? ¿Quieren? ¿Se animan a actuar? ¿Puedo yo? No. Va a ir Martín. Va a ir con Nadia. ¿Qué pide problema de va con, la atención? Va a ir con Martín. Va a ir con Nadia. O sea, no puedo hacer nada. Nadia es mi acompañante y vos sos el taxista. Yo soy tu acompañante terapéutico. Vamos, pero escuchen, ahí. Una discusión buena, no digan... No. Vamos con nivel. Vamos. Por ejemplo. O sea, ni no es que discuten, viste, en el taxi. Hijo de puta. No. Discuten como te dije ahora. Por ejemplo. Y te la... No, le voy a romper la pelota. Te freno. Dale. Levanto el bracito. Ponemos ambiente, pará. Ponemos ambiente. ¿Esto de taxi? Vamos con esto, Taxi. Pará, que se me están cayendo las cosas. Esto, a ver. Taxi. Uy, la puta madre. Chiste, pelotudo, no frena. Sin pelo. En vez de fijarte si freno o no freno, me podrías ayudar, ¿no? Mirá todo lo que tengo. Pero boluda, ¿qué carajo tenés en la cartera? Pesa 15 toneladas. Y bueno, tengo que llevar cosas, vengo de trabajar todo el día. Esto dos justo ahora. Taxi. Sí, allá. Hay freno el boludo este. Menos mal. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿todo bien? Pará, boluda, sí. Pará un poco antes de subir, pará. Bueno, ¿qué querés que haga? Me estás pisando el piloto, boludo. Pero boludo, este piloto de mierda, ¿dónde carajo lo compraste? Mide 6 metros y medio de largo. Chicos, bueno. ¿Van a subir o sí, se van a quedar? Sí, no, discúlpame. Igual estoy hablando con ella, así que no te metas en el medio. Onda, no, bueno, pero porque... No, bueno, listo. Me está lloviendo. Hacé tu viaje. Cerrá la puerta. Ahí cierro, pero pará un poco, déjame. Bueno, listo. Hola, bueno, sí, discúlpame la... Sí, ¿dónde vamos? Pará, flaco, recién me subo, estoy pensando. Ahí te van. Agarrá por acá derecho. No te voy a decir el destino final. Agarrá por acá derecho. ¿Dónde carajo está tu vieja? Nadia, ¿dónde está? Decile que siga derecho, boludo. ¿Derecho? Sí, por acá. Maestro, dale. Decile por dónde va. Decile por dónde tiene que ir. Acá derecho. Nos va a pasear, boludo. Acá derecho, dale. Y discúlpame, pero sé que tiene un problema en tu dedo, pero no te voy a pasear, querida, acá tranquila. ¿Cómo? ¿Me estás hablando a mí? Nadia, basta, hace papelones, siempre hace lo mismo. No haga... Ahora vos podés hablar y yo no puedo hablar. Chicos, bájense. ¿Cuál es el problema? No, disculpame. Arranquemos de vuelta. No, bájense en serio, bájense en serio. Arranquemos de vuelta el viaje. Bueno, pero arranquemos de nuevo. Vaya caminando de nuevo hasta donde está el viaje. A mí no me vas a echar, ¿eh? A mí no me vas a echar. Está loca de mierda. Te pido disculpas. ¿Ves lo que sufro todos los días yo con esta mina? Es insoportable. Es insoportable. ¿Qué hija de puta esta mina que tenés, boludo? ¿Yo soy insoportable? ¿Sabes qué? Hay que ser prima este. Hay que ser prima. ¿Cómo? Hay que ser prima. Es una hija de puta. Te pido disculpas. Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud, de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Buenas noches, buena suerte, ahí voy, madrugada hasta el fin. No me acuerdo ni qué día soy, ni cómo llegué hasta aquí. Caravanas, calavera, cara seca, ¿qué más da? Me voy a quedar despierto y festejar. Llegamos al último bloque del programa de Un Lindo Quilombo. Radio Intramuros, chicos, no nombramos a la radio. Muchas gracias. No nombramos a la radio toda la noche. Intramuros. Salimos por Radio Intramuros. Y quieren escuchar también a La Culpa Es Nuestra, que está saliendo los jueves de 20 horas a 22 horas. La verdad que ayer salieron y estuvo buenísimo. Nos reímos muchísimo nosotros escuchándolos. Muy bueno. Felicitaciones, sí, a todos los chicos de La Culpa Es Nuestra. Y gracias a Intramuros por dejarnos salir acá en este espacio. Sí, que tarde, vamos a ocupar todos los viernes, ¿no? De 23 a 1 y 24. 21 y piquito. Hasta 23 y 1 y piquito. Estamos muy contentos. La verdad, sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Muchísimas visitas. Estamos festejando mi cumpleaños número 30, así que ahora calculo que vamos a salir. Vamos ¿podemos a hacer cantar, algo, ¿no? ¿Podemos cantar un cumpleaños? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Leo, Leo. Que lo cumpla feliz. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los oyentes por cantar en su casa también. Ahora sobre la vela. Ahora voy a soplar la vela, sí, sí. La veo bastante dijo grande piloto. La vela 13, tampoco está grande. 13 qué es, 13, ancho. ¿Estás hablando de ancho? Ahí va. Qué locura. Aparece Mickey ahí atrás. Qué locura. Mini también. Qué locura. Feliz. Es una cancha, Álvaro, esto. Bravo, gracias operador por el tema también. Gracias por levantar la mano, Ariel, y por estar acá sentados en la mesa con nosotros. Sí, la verdad hizo la aguanta al principio, Ariel, ¿eh? Gracias, Ariel, un fenómeno. Grande. Va a volver a estar, obviamente. Che, me llegó un mensaje de un oyente. Programón, no, y lo que se viene aparte, lo que se viene. Gracias, Pati, tía Pati, por el feliz cumple. Leo y muchos signos de admiración. O sea, lo puso con mucho énfasis, mucha emoción. La tía Pati es intensa. Sí, bastante intensa, tía Pati, gracias por el saludo. Gracias a todos los que están diciendo, che, no los saludé. Sí. Feliz cumpleaños, gracias. Igual a todos. Sí, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Grandote, por las fotos. Gracias, Víctor, por venir a estorbar un poco. Gracias, Álvaro, por tu participación especial. Gracias. Mariana Frega, que nos está escuchando. Mariana también. Frega, por escucharnos. Un saludo. Un beso. Gracias, Nicolás Cabral, por entregarnos la mejor columna de la noche. No, por favor. La columna más divertida, por la favor. Más. Por favor. Yo creo que está un poco sobrevalorada la columna, pero bueno. Eso es lo mismo, pero opinás vos sola nada más. Vamos, acá hay un par que me están haciendo el like no, de no Facebook. No voy a dar nombres, pero vos decís A y el chabón va a decir A. Nada, no voy a dar nombres. Pero gracias, Nicolás. ¿Cómo dijo? Gracias Martín. No, aparte los oyentes gracias lo dicen. Gracias Martín por sacarte la papa de la boca. Alvarito, los oyentes lo dicen o no. Estuvo espectacular, fue la actuación. Un aplauso para la actuación. Dale. Ahora, lo que se está perdiendo el Cervantes, boludo. ¿Cómo terminó? El viernes que viene. Escúchenlo. El viernes que viene. Bueno, y nada, Leo, la verdad, bueno, muy contentos. Felices, la verdad. Saludos a todos los pibes. A todos los que nos escucharon, a todos los viernes. Sí. Vamos a revelar. Ah, ¿verdad? ¿Quién ganó? Vamos a la consigna. ¿El ganador o la ganadora de la consigna? Me equivoqué. Tiene que ser está O. Bien. Porque es o. Un solo. Sí. Es un solo ganador. Es un solo voucher para la peluquería Janes, que hoy no la habíamos nombrado. ¿Qué nos ganamos? Pará, contemos el premio. Lo contamos en algún momento del premio, me lo perdí, me parece. Muy buena peluquería. Ahí concurro yo, siempre. ¿Siempre? Sí. Menos mal que no sale la foto del corte que tenés, porque si no se dan cuenta que es mentira. Chicos, les digo a todos, tengo un fans club. ¿Cómo se llama? Se llama Martín. @soselmejor.com No creo, pero bueno, soselmejordetodos.org. Vamos a decirle que sí. Bueno, bien Martín. Bueno, se ha ganado la persona. A ver, bueno, la para, persona ¿qué, que ¿qué acertó, se va a ganar? ¿Qué se va a ganar? Se va a ganar un voucher para la peluquería Janes para hacerse un brushing y un diseño de peinado. ¿Dónde queda la peluquería Janes? ¿Para si es un hombre? Si es un hombre, lo mismo. Sí, lo mismo, lo puede también. Si es un hombre, viene incluido una tirada de cola. Y bueno, está bueno la tira también. Dios quiera que yo gane. Dios quiera que yo gane. Ah, bueno. Para mí el que le puede llegar a venir bien es Alvarito. Ahora, no, a mí también. No, porque Leo tiene muy peludo esa parte. A mí me haría falta. ¿Vos decís que necesito un brushing? Necesito un brushing. ¿Y un diseño de peinado? Al menos una crema en jueves de vez en cuando para que sea un poquito más sedoso. Manen, chicos. Uso sabia. Había que terminar el programa, sí, digamos bien. Digamos bien. Digan bien el premio. Uso sabia. Sí, digo, ¿el premio para mí, cuál es? No hay que ser tampoco tan... decir, bueno, escatológicos. Los chicos, no, que los chicos no se hacen, no van a la peluquería. Los chicos van a la peluquería también, los hombres. Yo estoy hablando. Yo soy muy metrosexual. Así que, bueno, está bien. Tampoco sé si queremos tantos detalles, pero no, bueno. No, le mide un metro, quizás. Sí. Bien, Leo. Bueno. Ponele. Bueno. Digamos el premio. El premio lo ha ganado una mujer. Bueno, una mujer. Se ganó esa mujer. Esa mujer. Dichosa. Una mujer muy inteligente, porque hizo muy bien las cuentas. Hubo un hombre que se acercó bastante por una diferencia de. Decilo, así se queda. Así se queda con las ganas. Muy, muy pequeña, de centavos. Decilo, quién fue. Mi amigo Kung Fu Panda. ¿Cómo? ¿Tu amigo? ¿Cómo? Nuestro amigo. Es nuestro amigo. ¿Cómo le dicen? Kung Fu Panda. No es serio ya. Tu amigo no es serio ya. O es un gordo boludo. Me parece que Panda, sos un desubicado. Kung Fu Panda es un gordo boludo. No. Mi amigo empezó a Kung Fu Panda es un boludo. Es gordo seguro. No, por favor, están hablando de un amigo. Ayudar o ayuda. Están hablando de un amigo, por favor. Se ubican, por favor. Retiren todo lo que dijeron. Un saludo personal a Kung Fu Panda. No le digas si la perjudicas. Mi amigo Gaby, que empezó karate hace unos días y bueno, lo estábamos cargando en el trabajo con este tema. O sea que es un boludo gordo que hace karate. ¿Qué? La verdad, bastante desubicado de tu parte. Y me parece que tendrías que hacer un round con él. Yo creo que gimnasio que él practica. ¿Hace karate? No, un saludo en serio a Kung Fu Panda gordo boludo. A Gabriel. A Gaby. Sos un desubicado, Martín. Gracias, Gabriel, por escucharnos. Yo, si pudiera, te echaría de esta radio en este momento. No soporto más. Ahí le están sacando, Gabriel perdió por unos centavitos. Le estaría bueno que le saquen el grano de la nariz a Martín. Gabriel perdió por unos centavitos. ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién fue la ganadora? Ganó. La ganadora. La señorita o señora, no sé eso. Izquierda. ¿Quién será? Daniel Sam. La nariz. Fuera por la boca. ¿Pequines? Bueno. ¿Quién será? Bueno. Chicos, por favor, un poquito de orden. Esto ya es más que un lindo quilombo esto, ¿eh? Pará, igual, para el programa serio tenemos que hacer hasta la una. Sí. Después de la una ya está todo regalado. Esto ya es un bonus track. Bueno, está regalado. La ganadora es señora o señorita, no sé su estado civil, Paula Niosi. 42, mango, buenas vibras para vos también, ganaste. Paula Niosi. Un voucher para ir a la peluquería Janes. Entre paréntesis, blanco. Bueno, listo, gracias, se gana el premio. Gracias, Paula. Gracias, Paula, por comunicarte. Y por favor, mandanos un mensaje privado por Facebook, así podemos arreglar para entregarte. Dijimos que el premio lo lleva personalmente, Alvarito. Sí. No, pará. La ganadora del premio que envíe su celular, una foto hot y algún dato más para poder ubicarlo. No, pero por favor, decinos quién son y cómo podemos hacer para comunicarnos. No bancamos la cosificación vos. De la mujer en este programa, así que tu comentario misógino no puede quedar de la puerta para afuera. Martín. Igual, Paula, te vamos a estar mandando un mensaje también privado por Facebook para que nos estemos contactando. Creo que la discusión de Taxi siguió todavía en el aire. No, es que esto está para rato la discusión. Pesaba mucho la cartera, posta. Sí, posta. Me pisaste el piloto dos veces. No te dos lo voy a veces perdonar. Se lo pisó. No, esta pareja, la verdad, la es bastante boluda. Pareja. No te lo voy a perdonar. Te la regalé yo ese piloto de mierda. Bueno, guarda la atracción para el viernes que viene. Chicos, muchísimas gracias por estar del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias a todos los que están acá en el piso haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan día a día en este proyecto que estamos empezando a caminar, ¿no? Que estamos viendo de qué se trata un poco, porque tampoco tenemos mucha idea. No sabemos nada en realidad y pero hacemos lo que la pasamos hacemos bien. En cada reunión de nosotros. ¿Pero por qué la pasamos bien? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es un lindo quilombo, por eso. Sí. Bueno, nos vamos... Un beso a todas las familias, a todos los amigos, a todos los que hacen el apoyo. Perfecto, nos vamos con Viejas Locas y ojalá que tengan un muy lindo fin de semana. ¿Y qué? ¿Y que la cuenten? Y que la cuenten como quieran. Un lindo quilombo. Gracias.